Pues así, de esta forma tan inquietante, tan de suspense, tan de no sé qué va a pasar en esta escena, pero creo que van a descubrir algo, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles, de la víspera del día de San Jordi de 2026, en directo desde Contrabanda FM. A las 8 y pico de la tarde, desde el 91.4 del dial en Barcelona o las www.contrabanda.org en directo por el internet, y dando comienzo pues una nueva entrega de un programa y un podcast llamado Sin Audiencia, que lleva por denominación, numeración o asignación Sin Audiencia 1207 1207 Javi aka Hum en el control, intentando explicar, ya os lo diré ahora, de dónde viene la música tan inquietante que estamos escuchando para el comienzo del programa, pero antes debo saludar en el micro 2 con su esponja morada oscura, tipo cardenal de Roma. Tengo a un tipo que sin él no se podría hacer este programa, que no es otro que mi imprescindible, mente imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, es mi. Esta esponjilla la llamo Purple Rain. Purple Rain, además, Purple Rain es una canción muy famosa, muy querida del Immortal Prince. Y bueno, no hemos escuchado a Prince para empezar el programa, sino el soundtrack de La Momia de Lee Cronin, que Lee Cronin ha cogido y ha dicho: pues voy a hacer mi momia propiamente dicha, como yo pienso que se tiene que hacer, y le voy a dar una voltereta a la idea de la momia. Y va y se hace una película de la que quizás hablaremos esta tarde, pero en la que también pues tenemos una banda sonora tan potente como la que hemos escuchado al principio del programa, que está pues facturada por el Stephen McKeon. Charlie Research's Skins es el pasaje del soundtrack de La Momia de Lee Cronin que hemos escuchado para el comienzo del programa. Pero bueno, además de La Momia de Lee Cronin, en el programa de esta tarde, pues tenemos, no sé si nos cabrán algún estreno, alguna serie, experiencias viajeras en sitios donde se han rodado pelis, en fin, yo qué sé, tenemos material que no sé si nos va a caber todo, tío, pero bueno. Evidentemente no nos va a caber todo, pero bueno. Vamos a intentar que quepa el máximo posible. Y bueno, vamos a empezar con lo que. Bueno, yo quería descargarme no, descargar un poco de peso al pobre Lee Cronin, que le han puesto de vuelta y media ¿Así por qué? por utilizar su nombre en la película. Bueno, es Porque su versión personal, ha ¿no? habido. No, es que ha habido un montón de gente que dice las ínfulas que se da este tipo en su cuarto largometraje, como si fuera un director súper consagrado para poner su nombre en la película. Y no se dan cuenta de que no es un tema de protagonismo, ni de ego, ni sencillamente es para diferenciarse de las otras momias Exacto. y que luego en las búsquedas, en plataformas, para el DVD, para las fichas en IMDb, Film Affinity y tal, salga su película de una manera individual y separada de las otras películas. Es simplemente indexar, ¿no? Correcto. Y entonces, bueno, pues oye, que ya está. Que es que hay muchas momias en el cine. La verdad es que hay un Muchas. montón. Entonces, bueno, pues ya está. Algunas dan menos miedo que otras, también te lo digo. Eso también te lo digo. Esta ya podemos avanzar, que da bastante Da miedo de las que mucho, más. mucho yuyu. Y nada, vamos con lo que nos ha dicho nuestra sinaudiencia, porque hoy no estamos en un agujero de gusano y hoy sí que vamos a poder Sí. atender todos esos mensajes. Madre mía, qué rollo con los agujeros de gusano, tío. Bueno, pues Pero bueno, es lo que son nos insospechados. es lo que nos toca a veces si queremos cumplir con nuestra entrega y también pues seguir con nuestra agenda de la vida diaria, ¿no? Para los mensajes de la semana pasada, pues ya sabéis, o entráis en el libro de visitas o entráis en iVoox, en el programa 6. 1206 y veis ahí lo que nos dijeron, porque si no sería eterno esto y entonces vamos a despachar los Los últimos, más candentes. los más candentes. No, de hecho vamos a despachar los del 1206, los que no vamos a despachar son los 1205. Ahí te he visto. Eso. Tenemos a Chemix, que en el libro de visitas nos dice: sin audiencia, las tardes. Vista Ready or Not 2. Y muy de acuerdo con lo comentado en el programa sobre la película. Entretenida, con sustancia y con un giro muy sin audiencero. Y muy curioso el actor Néstor Carbonell demostrando sus raíces de Españita. Pues sí. Y termino con Amsterdamnet 2, que es secuela de la película Amsterdamnet de 1988, dirigida Señor. por el mismo director, el holandés Dick Maas. que hizo esta, si no me recuerdo mal, esta, la del ascensor. Hubo años 80. El Santa Claus asesino también. Sí, pero esta es mucho más reciente. Sí, esta es ya más. Claro, de, no, yo me refiero a la época aquella que. Cine de terror holandés, ¿no? Sí, parecía una cosa muy, muy girada y muy curiosa, ¿no? Fucking holandeses girados ahí. Dice, también protagonizada por el actor principal de la original. Recuerdo la primera parte como una película que me gustó bastante en aquellos años con relevancia en los circuitos de videoclub. Y esta es una secuela que no está mal. Un thriller policiaco con ese toque europeo que te da para pasar un par de horas. Uh-huh. Gran abrazo. Pues gran abrazo también para ti, Chemix. Abrazaco. Y luego tenemos... En iVox, que por un lado nos dice PJ, hola queridos Jordi, con la reseña del Hum sobre Project Hail Mary, Jordi ha hecho otra y ya no tengo excusas para no ir a verla al cine. Y por otro lado, y aunque Solo Leveling, Kaiju número 8, Chan Xiaomen o Jujutsu Kaisen o Guardianes de la Noche son animes insuperables, animo a Jordi a que le eche un ojo a Sentence to be a Hero, esta ya la estoy viendo, uh-huh. Hell's Paradise... o Espíritus del Inframundo. Las tres están en Crunchyroll y aunque todas las suelo recomendar en el podcast, te lo dejo aquí para que te las apuntes. Bastard en Netflix es otra muy loca y con mucho sexo. Debo decir que Bastard, por esta recomendación y en el canal de Telegram de... ¿De cine en serie? No, de cine en serie no. No, de serie reality. De serie reality podcast. También la han recomendado y la he empezado a ver por una filia, porque me explicaban... que aunque es una especie de Dungeons and Dragons de, uh-huh. de tema... Bueno, es realmente un apocalipsis que lleva a... Porque nace más como un apocalipsis entre la oscuridad y un dragón con una espada que luchan, sumen al mundo en una especie de... En un apagón. Sí, bueno... Blackout. Sí, sí. ¿Cómo se llama esto? Bueno, cuando pasa una tragedia a nivel mundial. Sí, una época oscura. Porque se pierden incluso países que quedan destruidos y todo. Y entonces, 200 años después o una cosa así, bueno, pues hay una parte de los de la oscuridad que uh-huh. siguen acosando a otros reinos y entonces han guardado en el cuerpo de un infante... a un gran mago, bastante incontrolable, porque es un poco cabrón, ajá. para que los defienda, pero solo lo pueden despertar cuando están contra la espada de la pared. Ya, en un momento límite. Pero cuando lo despiertan, porque las tropas de la oscuridad atacan, pasan cositas. Pero lo gracioso y el input que me hizo ver, que me he visto los tres primeros capítulos, que la serie tampoco es muy allá, pero al menos es gore, es bruta, uh-huh. es bastante bestia en cuanto a escenas de explícita. Tanto de sexo como de violencia... es que los hechizos y algunas de las facciones tienen todos nombres de heavy metal. Buala. De grupos, de cantantes, de... Bueno, o sea, el hechizo Venom es el más fabuloso. Pero se supone que es un mundo, digamos, que no es el nuestro mundo actual, o no bueno, se sabe. No, no se sabe, no se sabe, pero... El origen. El mago este se llama algo así como Dark Disneyder, que es una especie uh-huh. de socias de Hugo Disneyder, que era el cantante de Accept. Vale. Tienes por ahí Metallica, tienes por ahí Judas, hay un personaje que se llama Judas, tienes pues Venom, tienes Megadeth, tienes, bueno, entonces es muy gracioso cuando hacen un hechizo o nombran una facción y te salen referencias constantes al heavy metal, ¿no? Rollo heavyata todo el y entonces, rato. Bueno, aunque la serie es un poco repetitiva porque es situaciones límite que hacen que llamen al mago cabrón para sí, que sí, salga sí, sí. a salvar las castañas del fuego, pero luego puede pedir cosas a cambio porque no es precisamente un alma caritativa, pero bueno. Y el mago cabrón que está dentro del cuerpo de un niño. De un niño. Madre entonces, mía, por favor. Digamos que una compañera del niño, que además es hija, del sacerdote, que es una especie de clérigo combatiente, pero que tiene poderes mágicos también, y fue el que encerró en el cuerpo del niño sí. a este mago, pues esta niña, que es un poco más mayor que el niño, tiene la relación de que es la tutora del niño. Entonces, vale. cuando sale el mago cabrón, como parte de él es el niño también. Claro, claro. Es la única que lo puede medio controlar. Sí, o al menos negociar con él. Bueno, controlar de alguna manera y alguna manera un poco sexual también. O sea que hay connotaciones para todos los lados. En fin, bueno, solo me he visto tres, pero bueno. Esta de Bastard está en Netflix y es muy loca. Tiene referencias a heavy metal. Lo digo por si tenéis curiosidad y es muy explícita. Bueno, Bastard, nos la apuntamos todas, va. Vale. Y también dice, por otro lado, decir que me animé a comprar y leer Cal el Mazmorrero. Y no sé cómo daros las gracias por darme a conocer semejante maravilla. Bueno, eso y, gracias a Jordi. Bueno, y también nos dice, y también Jordi, por tu culpa, he buscado todas las pelis de Kevin Connor en Filmin y me he empezado a verlas. Maldito, me creas necesidades. Abrazos, amigos. Bueno, es lo que tiene también, ¿no? Sí, que por cierto, aprovecho para decir que parece que los visionados de Panteón están calando. Y bueno, he recibido incluso algún mensaje de que si concretamos algún visionado de Panteón para hacerlo en un futuro, que la vayamos a ver los dos y luego comentar, que si antes de verla lo digamos también, ya sea en el programa, ya sea en los chats de Telegram, anunciando, para que la gente las pueda ver con tiempo y luego cuando escuche la crónica ya las haya podido ver. Y entonces, pues, escucharnos con la película vista. Es una opción que nos lanzan. En concreto ha sido Shen la que ha dado la idea y yo ahí lo dejo. Qué fuerte, puede que lo hagamos, ¿no? Puede que no. Que entonces quizás deberíamos abrir micrófonos para la sinaudiencia también, que venga la sinaudiencia. ¿No? A ver, aquí no lo veis porque estamos en la radio, pero Jordi y yo tenemos un micro cada uno, pero quedan 4 micros más libres. Me refiero que en un momento dado, aquí, si estáis cerca o queréis pillaros un charter, nosotros encantados de que no lo vengáis. Hacemos solamente cuando vamos a Sitges, sino eso. Que si alguna vez venís por Barcelona, os paséis Barcelona, o sois de Barcelona, y decís, oye, pues me apetecería ver el programa en directo, claro, y animarme a hablar, oye, o quiero llevar mi visionado de Panteón propio ahí al estudio, pues venid, pues, hombre, oye, ya está. Encantados, sí, de la vida. Está claro. Muy bien, luego tenemos también a un oyente que yo no sé si nos había escrito alguna vez, pero por lo que parece igual sí, que es Manuel Amaya, y nos dice, una vez más, un programa buenísimo. Y sí, el tubo ruso es ok.ru. Y lo de no estar disponible es por el navegador. Con Opera se pueden ver vídeos que en Chrome no. Vale. Yo debo decir que en mi caso, el misterio este de sí, dónde estaban las piedras, luego no, la captura el de pantalla y todo eso. De las piedras, ahí estamos. Yo lo vi con Mozilla. Vale. Y fue el mismo navegador, no cambié de navegador. Primero lo vi, yo creo que me puso un título que no era el de Warlords of Atlantis, sino otro con ese título. Y salían las piedras y las escafandras estas cobrizas con forma de pez y luego no salieron para nada. Pero cuando volví con el mismo navegador Mozilla fue cuando dio error y no permitía el visionado, porque otros clásicos sí se podían ver. O sea que fue algo raro, como si lo hubieran quitado. Pero por una cosa que nos comentan después, igual la han retornado, pero si es la buena, no estaba la buena y por eso la quitaron y luego la pusieron. Ahora veremos porque hay más comentarios al respecto. Hay que seguir esta investigación detectivesca. Sí. Luego tenemos a Juanma, a.k.a. Hum, que dice, pues sí que hay que bucear en la Deep Podcast Net para encontrar cosas de las que habláis. Hoy ha sido un compendio de cosas no mainstream, quitando la serie The Boys, pero siempre interesante. Y encima le ponéis deberes a PJ, que menos mal que no ve casi nada y tiene tiempo de sobra para pues ver sí, esas piezas arqueológicas cinéfilas de las que habláis y que merecen la pena. Sois unos fenómenos. Y luego tenemos por ahí también a Juantu, que nos dice, hola cracks, muy bueno este programa en el que habéis tocado muchos palos. Me han gustado todas las secciones, actualidad, series, visionados de Panteón, En busca del mundo submarino con bolsa de piedras mágicas blancas y negras, cine de serie B y más allá, y Cutre Films S.A. de Sin Audiencia. Pues voy con unos visionados. Empiezo enlazando con el programa con Time Force o Galaxies de 1995. Uli. No conocía esta película, pero después de la reseña del Hum me entraron ganas de verla. Creo que el director se paseó por el videoclub para ver cuáles eran los éxitos de los últimos años e hizo un batiburrillo con las ideas de todas para hacer su propia película. Va por ahí la cosa. Se le pueden dar todos los calificativos de película de muy bajo presupuesto, sobre todo en lo que a FX se refiere. Creo que es menos que serie B, tira más a C de cutre. Si la ves con la perspectiva de lo que es cine retro, que ya era retro en su momento, porque parece una película más bien de los 80 que de los 90, podemos decir que es una película muy floja, pero muy curiosa y que se hace entretenida. Está claro que Brigitte Nielsen no tiene el mismo estilo para correr que Tom Cruise, que la trama es plana y súper previsible y que las actuaciones son muy flojas. Aún así, me ha encantado el papel del policía y lo que me he reído con él, jaja. Sí, es uno de los más destacados y de hecho, por defender un poco a Brigitte, yo creo que de todos los papeles que yo personalmente le he visto a Brigitte Nielsen, en esta peli en concreto, yo creo que está más creíble que en otras ocasiones. Pero bueno, es algo quizás subjetivo. Así que finalmente, a pesar de todo, pulgar hacia arriba con esta peli. Y termino con No Other Choice, o No Hay Otra Opción. Joder. La de Park Chan-wook, ¿no? Sí, señor. Película difícil de clasificar y analizada por aquí. Es coreana y muy peculiar. Durante su primer tramo es muy exagerada, cayendo en un esperpento para llegar a una comedia delirante. Cuando entramos en la segunda parte, aunque mantiene los toques de comedia, se vuelve más seria y dramática. A pesar de que para mí es larga y acortaría el metraje, creo que en todo momento se mantiene el interés por lo que vaya a pasar y no sabes por dónde te puede salir. Su originalidad y la calidad de las actuaciones quedan fuera de toda duda y refleja muy bien el nivel de desquiciamiento de los personajes y para cómo el director pretende que te rías de ellos por lo mal que lo están pasando. Y creo que lo consigue. Por todo ello me ha gustado mucho y le pongo un 8. Abrazos para todas. Y luego tenemos por aquí el comentario de Franz, que nos dice: Hello family, hoy dando gas a fondo, veo que llego estupendamente. A ver si vosotros habéis llegado también en hora después de caer por el agujero de gusano la semana pasada. Vaya viajes que nos damos. De las pelis comentadas, apunto la de Demolitionist, que tiene buena pinta. Y vista ayer la de Good Luck, Have Fun, Don't Die. Y la disfruté muchísimo. Bueno. Tanto que tengo ya ganas de revisionarla para digerirla mejor. También vista The Mummy de Lee Cronin, La Momia. Sí, La Momia. Y pasé un rato entretenidísimo y gore estupendo. Está claro que no es para todos los públicos, pero sí para nosotras, compañeras. Creo que Laia Costa la va a presentar el sábado en El Fenómena, por si os animáis. Joder. Estoy totalmente con PJ. Jordi nos ha creado una necesidad de visionados de Panteón que no es ni medio normal. A tope con Warlords of Atlantis en la página rusa de Strangis. Me lo estoy pasando pipa. Y vaya posteracos, amigos. Los mejores. Vamos a crear con PJ y Juan Mahum una página de búsqueda de las pelis de Jordi que se va a poner con eso que se pone la armadura y... Ahora me sale el nombre. ¿Con el yelmo? No, los trendings. Ah, vale. Un trend. En busca de la peli de las piedras negras de Jordi. Bueno, al final acabaremos encontrando entre sí, todas. Sí, tarde o temprano, ¿no? Que sí, que sí. Y ya dándole a la última de The Boys y esperando ese cierre que se pronostica apoteósico. No me imagino la que pueden liar esa panda de perturbaos. Besos y abrazos para todas y ya cierro el portón que si no, nos entra el dragón. Toma pareado. Os veo ya mismo con una rosa en una mano y un libro en la otra. Que nos llega esta nuestra diada favorita. Y of course, sin olvidarnos de un Valar Willis de salida como corresponde. Pues data, moltes felicitats anticipadas, Jordi. Doncs moltes gràcies, Franz. Un petó. Ai, molt gran. Petonàs. Pues eso es lo que ha dado de sí la Sin Audiencia. Bueno, bueno, siempre ahí tan cordiales y siempre tan también proponiendo con sus visionados y de hecho pues también reciclando y reconfigurando cosas, las cosas que lanzamos desde aquí, ¿no? Y también le decimos a nuestra Sin Audiencia que si ellas o ellos quieren proponer un visionado de Panteón, que también está bien, o sea, quiero decir, esto es participativo. No estamos cerradas. Y cualquier cosa del fantástico que tenga 45, 50 años o más. Fantástico o incluso del género. Y que esté giradita, fantástico de género, sí, sí. Bueno, pues que, oye, que nos la propongan y bueno, pues si puede entrar. Como casi no hay. Exactamente, pues son cositas que vamos descubriendo. Todo esto nació con esos visionados dobles de películas clásicas de terror y tal que fuimos haciendo en el pasado y ha derivado en una sección que no es que tenga que salir por norma cada semana, pero cuando aparezca, pues oye, bien está, ¿no? Porque de hecho, no todas las semanas tenemos tiempo. Bueno, hablo sobre todo yo no tengo tiempo de ver tantas películas como Jordi, que siempre me pega una pasada y una repasada que flipas. Y bueno, pues yo me voy montando cuando puedo a la sección. Pero sí, estaría bien hacerla de forma frecuente. Y nada, vamos con los estrenos, que muchos vienen este miércoles y otros tantos vienen este viernes. Sí, es una cosa extraña, supongo que es porque en algunos territorios ibéricos el día 23 es festivo, no en Cataluña, evidentemente, por mucho que lo celebremos aquí a troche y moche. No, como somos tan especialitos los catalanes, lo que hacemos es que la fiesta del patrón de Cataluña lo hacemos en un laborable. Claro, bueno, porque hay otras razones también, porque no se pueden tener más fiestas que en el resto de territorios, entonces se cambian de orden, ¿no? Ya, pero quiero decir, en vez de coger y buscar cogerlo una de las locales. Sí, sí, no, está claro. Pues, sí, bueno, si es que pues en mi nativo y local Aragón es festivo mañana, por ejemplo. Pues por eso. Que también es San Jorge el patrón. Pero bueno, ya sabéis la corona de Aragón y esos rollos. No vamos a hablar ahora de historia, aunque hablaremos de historia luego, pero de otro tipo de historia. Pues bueno, pues de las películas que se estrenan, que son muchas, vienen 13 estrenos. Un mogollón, esta semana. Tío. Sí, sí, sí, sí. A ver, por un lado, la vamos a nombrar por dos razones, porque sabéis que de vez en cuando alguna película musical o biopic musical tiene cabida aquí, pues sí, porque claro. Bueno, vino aquí la de Motley Crue, vino aquí la de Bohemian Rhapsody con Freddie Mercury, vino la de Elton John también. Biopics, sobre todo, ¿no? Sí, sí, todo biopics, estaba hablando eso, he dicho biopics musicales. Y entonces, bueno, pues se estrena este miércoles, o sea, ahora hay mucha gente que ya la ha visto. Joder, macho, qué rápido. Y la segunda razón es que la dirige Antoine Fuqua. Sí, señor. Que, bueno, nosotros tenemos nuestro cariño a este director. Sí, Brooklyn Finest, es su mejor película de todos los tiempos, aunque haga versiones de Michael. Pues lo que tenemos es un biopic sobre Michael Jackson. Eso, ahí. ¿Vale? Que recoge sobre todo los primeros años, más o menos hasta el año 89, creo, una cosa así, ¿vale? Entonces, bueno, pues sobre todo dicen que va a gustar mucho a los fans, que está muy bien a nivel de actuaciones, porque quien ha hecho de Michael Jackson joven, no niño, ha sido Jafar Jackson, que es un familiar de Michael. Es un sobrino de Michael Jackson. Y bueno, pues dicen que sobre todo quien está espectacular es Colman Domingo, haciendo de padre, de patriarca de la familia Jackson, recordemos, con... ese señor incluso maltrato que, señor severo, ¿no? Que dicen que tuvo hacia sus hijos, ¿no? Ya. Bueno, pues la película ha tenido más críticas por el guión, que está a cargo de John Logan, porque dicen que es, bueno, pues una película que blanquea un poco el personaje, que no se mete en los aspectos más oscuros, en los fangos. No se mete en su... Pero esto no es del todo cierto, porque al principio, y con permiso de la familia, de la familia y de los dos tipos que dirigen la fundación que dejó Michael Jackson, sí, sí, porque sí. Michael Jackson dejó un legado que lo dirige una fundación que está dirigida por dos tipos, que ahora no me acuerdo los nombres, y ellos son los que todo lo que tiene que ver con Michael Jackson dan su autorización o no, ¿vale? Entonces, resulta que al principio... se quiso meter el tema del juicio por el caso de pedrastia de esta familia que tenía al hijo, que quisieron denunciar a Michael Jackson porque había habido unos presuntos abusos en el rancho Neverland y que acabó pagando no sé si cuántos millones de dólares para que no hubiera sentencia Michael Jackson a esta familia, ¿no? Entonces, esto se iba a meter en la película y tanto la fundación como los familiares de Michael dieron la aprobación para que se tratara el tema en la película. Y de hecho dicen que se llegó a rodar por parte de Antoine Fuqua y que el señor John Logan escribió en el guión todo el tratamiento del juicio, etcétera. Y cuando tenían rodado, resulta que revisan el contrato que anuló el juicio por pedrastia. Y hay una cláusula que dice que no puede salir ni en memorias, ni en biografías, ni en audiovisuales ninguna referencia a este chaval y su caso. Por proteger también su identidad. Por lo que fuera, porque se firmó en el contrato que aparte del dinero, se reservaba el derecho a que esto no pudiera aparecer en ningún tipo de publicación audiovisual o escrita de la familia Michael Jackson o de Michael Jackson en el futuro. Con lo cual, evidentemente, tenían casi una hora de película que no servía. Y que ocupaba un lugar en la producción. Una producción que ya había costado 150 millones de dólares. Y entonces el equipo de rodaje, con Antoine Fuqua a la cabeza, dice, bueno, pues tenemos que rellenar estos 45 minutos que nos faltan. Hay que sacar un episodio de algo y aquí. Y hay que volver a rodar escenas. Más videoclips, más lo que sé, yo qué sé. 50 millones de dólares más, 3 semanas más de rodaje. Y por eso la película... tardó más en salir y ha cambiado conceptualmente, con lo cual creo que hubo una sustitución, ahora estoy haciendo un spoiler, pero lo que dicen que salió el tema de cuando él se quemó rodando un anuncio de Pepsi Cola y tuvo quemaduras graves con la pirotecnia que aparecía en el anuncio y entonces el dramatismo ha venido en vez de por la parte del juicio, por el tema del accidente, por su sufrimiento de rodaje, vale. Y entonces, bueno, pues entonces ha habido gente que se ha tirado a la yugular diciendo que han querido blanquear a Michael Jackson. Supongo que no querían hacer un juego de palabras. Ya. Y bueno, pues en fin. Quien vea la película, que opine, pero que bueno, pues que sepáis que ya está en cartelera desde este miércoles 22. Sí, no me quiero ni imaginar el trabajo que habrá tenido. O sea, en esta película habrán tenido trabajo muchos departamentos, pero el departamento legal de la producción, yo creo que han tenido que sudar tinta para sacar esto. Sí, pero el trabajo no lo hicieron bien de inicio. No te puedo decir. Se escribió y se rodó todo un montón de cosas luego no se han podido utilizar. Que supongo que ese material estará ahí. No se podrá sacar, evidentemente. No es legal sacarlo si hay un juicio de por medio, pero bueno, yo qué sé, igual lo cuelgan en la dark web, ¿no? O algo. En fin, la cuestión es que también la película no es un biopic completo, ¿no? Me refiero a que es un biopic artístico. Artístico y hasta la época de mayor esplendor. Yo no sé si se guardan el hacer una segunda parte o qué, pero bueno, en principio solo llega eso hasta el 87, el 89, una cosa así. Bueno, en cualquier caso, también, o sea, todas las... Cuenta los inicios con los Jackson 5 y hay un actor que hace también de Michael Jackson de niño. De jovencito. A lo que me quería referir es que independientemente de la figura icónica que se trate en una película de un biopic de este calado, pues siempre va a haber puntos polémicos. O sea, de hecho había puntos polémicos con Freddie Mercury, supongo que los había también con Elton John, me refiero a que todo el mundo tiene sus movidillas, nadie es inmaculado. Lo explicamos en su día, sí. Bohemian Rhapsody no entra mucho en temas delicados, ya. Es más como un homenaje a Freddy, sobre bordea todo en la parte positiva más que negativa. Sí. En el biopic de Elton John sí que se miró la cara más oscura, aprovechando esas escenas con un toque onírico, y se ahonda más en los problemas que tuvo Elton John con la bebida y con las drogas, sin tantos tapujos. Y bueno, ya en la película basada en el libro de Dirt de los Motley Crue, bueno, se va a saco ya. Pero es que ahí, si no, no había nada que contar. De hecho, no tiene ningún problema de las cosas más explícitas que se cuentan en el libro, sí, contarlas en la película. Y yo creo que es lo que hace que la película de los biopics musicales haya sido, no sé si la mejor, pero sí la más divertida. La más celebrada. Sí, sí, sí. O la más entretenida a efectos, digamos, de desfasar como desfasaban los personajes que ilustran el biopic, ¿no? Hombre, o sea, quiero decir, The Dirt es sexos, drogas y rock and roll. O sea, subidas. La máxima al exponente que quiera. Sí, con sus subidas y sus bajadas, porque también hay bajadas. Correcto. Bueno, es que claro, sexo, drogas y rock and roll implica bajadas, muchas luego cosas, claro. Bajadas y bajonas. Cuando no tienes control, bueno, pues sí. Que se lo digan a Nikki Sixx y que tuvo que componer esa canción, Kickstart My Heart. Ya. Porque, bueno, estuvo muerto varias veces. Sí, estaba, iba y venía, sí, de ahí, de la línea esa. Por la heroína, que además no es que digas, no, es que las drogas era un porrito de vez en cuando, no. No, ahí jugaban la Liga Mayor. Jugaban hardcore. Bueno, pues vienen otras cuatro películas más o menos de temática sinodiencera. La última es la que has visto tú, que sí, la viste en Sitges, final, y entonces me la comentas al final. Sorpresa, además, que traigan esta película de estreno a España, me lo celebro, una peli francesa, ya hablamos de ella ahora, va. Tenemos por ahí Cold Storage, sí, es una película de Johnny Campbell, estadounidense. Que aquí la llaman Turno de Noche. Aquí la han llamado Turno de Noche. No se parece en nada a la traducción, ¿no? Y bueno, aquí lo que tenemos es una premisa bastante loca. Cuidado con los spoilers. Un hongo mutante altamente contagioso que escapa de una instalación sellada, y los dos jóvenes empleados, no sé si son los artífices de que haya escapado o no, van a verse acompañados de un veterano agente de bioterrorismo para intentar salvar a la humanidad de la extinción. A ver, esto se supone que es The Last of Us, pero en un almacén con Liam Neeson y también con un poco más de humor negro. Tiene pinta, en vez de ser tan amarga como es The Last of Us, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues tenemos acompañando a Liam Neeson, que es el veterano agente, sí, a Joe Carey y a la Georgina Campbell. Y bueno, pues con esta premisa así de comedia de ciencia ficción, porque parece que el tono parece de comedia, aunque pueda tener esos tintes de ciencia ficción terror. Exacto. Y bueno, pues veremos qué nos depara. Sí, de hecho, Cold Storage, aunque no lo hemos visto todavía, ha cosechado bastantes buenas críticas por los sitios a los que ha tenido estreno, y de hecho tiene pinta, al menos a priori, quizás la semana que viene me coma estas palabras, pero de que es una película que en otras temporadas vendría a festivales. Muy bien. Por la temática, por el tratamiento y también pues por la orientación que el Johnny Campbell le ha dado a la historia. Pero bueno, eso ya, de eso hablaremos en entregas del futuro de Sin Audiencia. Luego tenemos el estreno de la película Kraken, el libro negro de las horas. Uy, una peli española, pero que hay más pelis españolas esta semana. Sí, pero que además creo que tiene que ver con otra película que se llama El silencio de la ciudad blanca, porque es como una continuación o tiene algo que ver, ¿vale? Es thriller policíaco de intriga. Sí. No me voy a meter en... De adaptación de novela de vale. Thriller policíaco, de ahí viene que... Pues es la segunda película de adaptación de este thriller policíaco. Sí, o de esta autora, que es que, sí, ahora, que es, yo también me pierdo Eva García Sanz de Urturi, la que ha hecho las novelas, ¿vale? Gente de Vitoria, sí. Y la trama pasa en Vitoria, año 2022, donde tenemos a un ex inspector, Unai López de Ayala, alias Kraken, que recibe una llamada anónima que cambiará lo que cree saber sobre su pasado familiar. Y va a tener que encontrar el legendario libro negro de las horas para saber algo de su familia, que aquí, joder, te lo explica la sinopsis. Sí, yo no es lo como voy a explicar demasiadas cosas ya, ¿no? Pero bueno, suspense policial, pero también no sé si algo de un poquito de terror y un poquito de tradición, digamos, de bibliografía maldita, ¿no? Un poco. Un poquito yo creo que tira por ahí. Sí. Entonces, bueno, pues en la dirección, veo que El silencio de la ciudad blanca, que es de 2019, la dirigió el Daniel Calparsoro. Sí. Y que los protagonistas eran otros, no tienen nada que ver los actores. Sí, yo creo que tiene que ver más con las novelas o con la autora de las novelas, más bien. Y aquí dirige Manuel Sanabria y Joaquín Llamas. Tienen cuatro personas encargándose del guión. Y los protagonistas son Alejo Sauras, Natalia Rodríguez, Magui Cibantos o Natalia Millán, entre otros. Sí, el Alejo creo que es el Kraken en este supongo, caso. Supongo que Alejo Sauras es el Kraken. Y bueno, luego pasamos a otra de las películas que vienen esta semana, porque ya no sé si viene el 24 o el 22. ¿Otra española, puede ser? Esta es española también, pero esta ya dice que es de terror. De terror, y además dirigida por un paisano mío que... Miguel Ángel Lamata. Que creo que es la primera vez que, o de las primeras veces, que hace un registro terrorífico. Lo cual, primero, me congratula, y lo segundo, pues también me da un poco de temorcito, porque quizás Miguel Ángel Lamata, aunque tiene mucho oficio, porque ya ha dirigido unos cuantos largometrajes, han sido de orientaciones bastante alejadas a este de la ahorcada. Pero bueno, ¿de qué va la ahorcada, Jordi? Pues la ahorcada va de una cantautora, que aunque se llamaba Rosa Martín, se la conocía como la ahorcada, uh-huh. Porque se suicidó en el jardín de un hombre al que amaba y que la trataba únicamente como un objeto sexual. Esta es la premisa de partida. Sí, digamos, temática maldición podría ser. Bueno, pues parece que la ahorcada tiene un fantasma. Sí. ¿Vale? Y atormenta a quien pase por ahí. Si queréis saber más, leed la sinopsis o ved la película. Sí. Yo no leería nada más de la sinopsis porque no hace falta que os cuente nada más. Y tenemos encabezando al reparto, pues Amaya Salamanca y Eduardo Noriega. Sí, Amaya es la chica del árbol, creo. Pues no tengo ni idea, no lo sé, pero y bueno. Más que nada porque yo es que vi el tráiler el lunes. Tú sabes más que yo. Sí, y Eduardo Noriega pues forma parte de la gente que sufre la presencia de la chica del árbol. En fin, que va esto, sí, va terror sobrenatural con una maldición y con pues un intento más con un director nuevo en este tipo de registros que se mete pues en harinas de terror en el cine español, lo cual siempre es de celebrar. ¿El resultado? Pues eso ya es otra cosa, pero ya lo iremos viendo también por el camino. Porque si algo ha pasado estos últimos días, Jordi, en los que entre el agujero de gusano que hicimos la última vez de programa y este programa de hoy, es que yo, como he estado ausente de Barcelona, me he perdido unos cuantos pases de prensa también. Bueno. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que ir a ver las pelis al cine. Y luego tenemos el estreno de esa película francesa que tuviste en Sitges. Aquí la han llamado Zona 3, que no sé por qué la llaman Zona 3. Si la película es Chien Cagandisan. No, Cinquante-un. ¿Está en 51, se dice así? Cinquante-un. Yo creía que era Carandiz. O sea, es 40 con 10, ¿eh? ¿No, no es, es 50 existe? Es en Canteán, sí. Ah, vale, vale. Sí, sí. Bueno, pues, pues 151 sería el nombre sí, original. El perro 51. Y aquí es Zona 3. Pues vale, pues muy bien. Sí. ¿Qué nos explicas de esta película francesa dirigida por Cédric Jiménez? Pues lo primero que os voy a explicar es que esta película yo la vi en el Festival de Sitges. La verdad es que la tenía pendiente comentar porque es una de las películas que a mí de la cosecha pasada de Sitges 2025, pues... me agradó, estaba en el grupo de cabeza de las películas visionadas en esta última edición de Sitges. De hecho, hubo algún comentario superficial en el especial que hicimos en directo desde Sitges este año pasado. Y la cosa es que vamos primero con el enigma del título. Y es que Chien Sen Canteán viene de una novela que también se titula así. Entonces, claro, en Francia, al ser un autor de por allá, pues han preferido mantener el título de la novela con el de la película para que tenga más calado y que pueda ser reconocible. Aquí, en España, como nadie ha leído presumiblemente la novela, pues le han decidido cambiarle el título, más que nada porque... ahora os explicaré de qué va la película. Zona 3 es un concepto que es bastante flagrante, bastante más directo e identificable que Chien Sen Canteán en la propia película, ¿vale? O sea que creo que aquí la distribuidora Flins y Pinículas, que es así como se llama la distri que trae esta peli a España, pues ha decidido cambiarle el nombre para hacerla un poco más, digamos, más identificable con lo que pasa en la película, ¿vale? Entonces, tenemos al Cédric Jiménez, que primero pues os he de decir, si no lo conocéis a este hombre, pues que es un director francés con bastante bagaje, que ha hecho cosas muy variadas, pero que aquí nos gustó mucho una película que hizo hace unos años llamada Conexión Marsella, La French, sobre la mafia en la ciudad de este mismo nombre, y que la comentamos en el Sin Audiencia 658. Esta yo la recuerdo como un peliculón, me sí, refiero de sí, sí, la recuerdo. Con las movidas judiciales para perseguir a los capos de la mafia en esta zona del sur de Francia, del Mediterráneo francés, y que realmente pues demostraban que el Cédric Jiménez tenía un pulso potente para el suspense criminal y para el suspense policiaco, ¿no? Entonces, lo comento más que nada porque Zona 3 o Chien Sen Canteán pues viene por ese camino también. Va por el tema del suspense policíaco, pero en un futuro próximo. Un futuro tan próximo que es el futuro del año 2045. Claro, esta película es del año pasado. Dijeron, vamos a pegarle un pelotazo al guión hacia adelante y lo llevamos 20 años después, ¿vale? Del momento actual en el que se rueda la película, que fue el año pasado. Entonces, en este futuro próximo de este París de dentro de 20 años, digamos que la ciudad, la megaciudad, es una megalópolis, ya de hecho París en 2025 y 2026, que por cierto, yo pues estuve por circunstancias en 2025 en agosto en París y luego cuando vi la película en el Festival de Sitges en octubre, me cercioré de que algunas cosas que estaban contando en la película ya eran realidad en el momento actual y no dentro de 20 años, ¿vale? O sea, que están jugando con una, digamos, ficcionación, un ficcionamiento del futuro próximo de la ciudad que ya es casi un presente, lo cual hace que también como que te cale más y lo veas como más factible, ¿no? Como más plausible que ocurra o que evolucione hacia ese lugar. Bueno, nos vamos al año 45 de este siglo XXI en París y esta megalópolis francesa está dividida en tres zonas como ciudad, más o menos concéntricas, tres zonas que son estancas, que para pasar de una zona a otra has de pasar controles policiales y registros y escáneres y todas las vainas de seguridad posibles. Evidentemente, esta división en tres zonas tiene una división eminentemente de calado social y económico. Me refiero que es una división del núcleo duro de la ciudad para la élite de la sociedad, la zona 2 para la parte media de la sociedad, que más o menos es boyante, pero que no llega a aspirar a ser de la élite, y la zona 3, que es las banlieues, que ya de hecho, ya de por sí, en Francia y en París en concreto, pues tenemos esta división de forma más o menos de facto, pero sin que haya puestos fronterizos, ni policía que te va a disparar si te cuelas por un puesto fronterizo, ni te van a registrar por pasar de una zona a otra, pero ya la delimitación senso lasso, digamos que ya es bastante factible, ¿no? En el momento actual, 20 años antes de lo que cuenta la película. Entonces, en este ámbito de futuro próximo, de diferenciación bastante radical a efectos económicos y sociales, pues resulta que la ciudad funciona judicialmente y policialmente con una nueva inteligencia artificial predictiva llamada Alma, que, digamos, ha revolucionado toda la forma de tratar las infracciones legales, los crímenes y, de hecho, también un poco la forma de hacer de la policía, ¿vale? Entonces, también, o sea, Alma está, digamos, facilitando mucho el trabajo de jueces y de policías, pero también está generando oposición dentro de algunas capas sociales. Y de hecho hay gente que se está pasando al lado oscuro por combatir y por denunciar los estragos y también, pues, esas faltas de criterio que puede tener la IA a la hora de juzgar a gente o de señalar a culpables o responsables de determinados crímenes. Entonces, también, independientemente de su utilidad para la judicatura y para la policía, también hay, digamos, gente que está en contra de Alma y que actúa en consecuencia y lleva su posicionamiento, digamos, tan lejos que también infringe la ley para ello, ¿vale? Pues en este marco, al principio de la peli asistimos a cómo un misterioso personaje asesina al creador de Alma. Entonces se produce un gran revuelo en la ciudad, evidentemente, pues porque este tipo era el papá de la IA que ha revolucionado y que ha, digamos, estratificado la sociedad de la supercapital francesa. Y entonces vamos a tener, pues, a dos policías. Salia, por un lado, que es una policía que opera en la zona 2 de la ciudad, y a Zem, que es un policía que opera en la zona 3 de la ciudad, o sea, la zona intermedia, la de la gente acomodada, pero no élite, y la de la gente popular, currante y banlieue, que se van a ver pues obligados, entre comillas, por las circunstancias, a colaborar entre sí, a pesar de que son muy diferentes como policías y como agentes de la ley, para intentar buscar al culpable del asesinato del creador de Alma. Entonces, este es un poco el comienzo de esta peli de futuro próximo policíaco que nos viene de mano del Cédric Jiménez, y he de decir que, bueno, que la película, entiendo que igual que la novela, pues tiene un ritmo de suspense, un ritmo de investigación policial bastante potente. Es una película en la que, como espectador, participas con los dos agentes coprotagonistas, pues, en la investigación, y en la que vas descubriendo cosas y detalles a la vez que ellos. Me refiero que los espectadores no tenemos más información que los agentes de policía en este caso, y la cosa es que, evidentemente, pues, detrás de ese asesinato que están investigando los dos protagonistas, pues digamos que va a haber, pues, más tentáculos, más circunstancias que no son conocidas y que no están a la vista del dominio público, y que, pues, quizás esta pareja de policías, tanto Salia como Zem, pues se van a meter en unos fregaos en los que no pensaban meterse cuando empezaron a investigar este caso. Entonces, no quiero contar mucho, porque como es un caso de investigación policial, de suspense policial, está guay ir descubriendo todo lo que pasa por el camino. Digamos que lo que es el marco situacional de la historia, ese París subdistópico tan cercano, pues está bastante currado. Me refiero que más allá de que tengamos un gran parecido al momento real y al momento actual, todo lo que son implementaciones tecnológicas que vienen de la delimitación de las zonas, de los controles en las zonas, de cómo incluso la policía tiene problemas para pasar de una zona a otra, porque si eres policía de la zona 3 te jodes y haces la cola si quieres pasar a la zona 2 y que te hagan todos los escáneres y análisis posibles para poder pasar de zona. Me refiero que en todo ese aspecto pues está muy, muy bien conseguido ese estatus, no vamos a decir de totalitarismo, pero sí de control social exacerbado, ¿no?, que tiene la historia. Y luego además pues vamos a tener algunas escenas muy potentes de acción, vamos a tener algunas escenas de persecución, como ya os podéis imaginar, es que si no hay una historia policíaca que ocurre en París, no hay una persecución o varias potentes, no sería lo mismo. Pues aquí también tenemos esa implementación y ese tipo de registro, y luego además pues vamos a tener también pues unas buenas, y yo diría que incluso grandes interpretaciones. Me refiero que Cedric Jiménez es un tipo que pesa, yo creo que bastante, en el ecosistema cinematográfico francés, y por aquí, por esta Chien Saint-Quentin, la verdad es que tenemos a algunos nombres que nos van a sonar seguro, porque si decimos Gilles Lelouch, seguro que habéis visto, a poco que os guste un poco el cine en general, pues una o varias películas de él. Aquí Gilles Lelouch es el personaje del policía de la zona 3. Está totalmente cambiado estéticamente de cómo nos podemos imaginar. Le han puesto un pelo blanco color platino que le da un toque muy de dentro de 20 años. Me refiero que está muy currado en ese aspecto. Luego tenemos también a Adele Sarkopoulos, que es la policía de la zona 2. Ellos dos van a ser un poco la pareja buddy movie que de policías que van a tener pues eso, el mayor protagonismo en esta historia. Pero luego también tenemos al Romain Duris, que también lo hemos visto en muchas películas francesas y belgas que han pasado por los festivales en estos últimos años, a Louis Garrel y a bastante gente más que igual es más popular en el ecosistema francés del cine que no aquí. Y la verdad es que a efectos de interpretación es una película que realmente se puede llegar a ver simplemente por ver a los actores y a las actrices. Me refiero que no hace falta ni que te guste el policíaco ni que te guste la ciencia ficción para ver Chien Saint-Quentin o Zona 3. Y eso es pues es un detalle, porque quizás es esta la peli que puedes usar para llevar a tu partner o a tu colega o a tu novio o a tu novia que todavía no está muy metido o metida en rollos de ciencia ficción, y aquí pues le puedes un poco enganchar, ¿no? Porque realmente aquí tenemos el peso un poco de la distopía, el peso de la tecnología, el peso de la aplicación de la tecnología para el control social. Me refiero que, al fin y al cabo, pues son temáticas que en la ciencia ficción de, digamos, de futuros próximos ya se ha usado muchas veces, pero aquí es todo súper europeo, súper francés, y además pues con un toque y un ritmo bastante guapos, ¿no? Me refiero que en ese aspecto yo es una de esas pelis del año pasado de Sitges que a mí más me agradó. Me congratula que venga a estrenos, aunque sea, pues eso, casi medio año después, pero bueno, más vale que llegue que no llegue. Y realmente, pues, si tenemos que hablar de posibles, pues, influencias que hay aquí, evidentemente, pues tenemos muchas y muy variadas, pero evidentemente aquí pesa 50 kilos Blade Runner. O sea, tenemos aquí un Blade Runner a la francesa, un poco más, con una diferencia de separación de tiempo entre el momento en el que se hace al momento en el que ocurre la historia, más cercano, pero el registro va por ahí un poco también. Y en vez de androides o gente que puede parecer humana pero que es un robot, pues aquí tenemos inteligencia artificial, que es el tema pues de moda últimamente también en la ciencia ficción cercana, y realmente pues es un registro que realmente pues se disfruta, te engancha y te mantiene atado metafóricamente a la butaca todo el metraje. Me refiero que esa investigación oscura y oculta que se van a hacer el Gis Lelouch y la Adeles Charkopoulos merece la pena, nos va a dejar atentos a la pantalla todo el rato y realmente pues es un registro que yo creo que no os deberíais perder porque, repito, está en manos del Cédric Jiménez, es una garantía, y que este hombre se meta, aunque sea parcialmente, en registros de ciencia ficción, a mí es que, yo qué sé, me flipa. De hecho, cuando fui a ver la película en el Festival de Sitges, creo que no me había dado cuenta en su momento que la dirigía el Cédric. Entonces, cuando me enteré, dije, ahora entiendo por qué, digamos, todo lo que es la cuestión del tratamiento de investigación policial, de investigación criminal, está tan guay y tan currado, porque este pavo en ese aspecto pues sabe bastante, ¿no? Luego también quería comentar que a efectos de, como curiosidad, de rodaje, ya que hoy creo que vamos a hablar de rodajes, aparte de películas, hay escenas que sí que están rodadas en la película en el propio París, porque es algo evidente, París es como un protagonista más dentro de la trama, ¿no? La propia ciudad, pero digamos que es sobre todo la zona 1, la zona de los ricachones, la zona de la élite, la que está realmente rodada en París, porque eso es difícil de emular en otros sitios, pero tanto la zona 2 como la zona 3 se han tomado algunas licencias de localizaciones y, por ejemplo, hay algunos sitios de Bélgica que se han usado también para estas otras zonas, y de hecho es muy curioso que también, porque yo creo que el Cédric Jiménez conoce muy bien la zona de Marsella, que la parte de la zona 3 de la banlieue se ha llevado a grabar a el Quartier Nord de Marsella, curiosamente, porque es una zona también periférica la que da hacia el interior en la ciudad portuaria de Marsella y que también pues tiene pues esta estética de banlieue que se podría haber un poco pues buscado también en los alrededores de París, pero entiendo que también pues como el Cédric ha rodado unas cuantas veces por Marsella, pues ya se lo tiene trillado y el tío ha ido un poco pues a la encía en ese aspecto, ¿no? Realmente pues una película interesante que nos mete en una distopía razonable dentro de lo que cabe y que yo qué sé, que yo la recomiendo y que además es una película europea, francesa, con un buen director, con buenas actuaciones y que realmente pues quizás yo creo que la podéis disfrutar. Muy bien. Pues vamos de esa distopía parisina del año 2045, sí. Y nos vamos a ir a la nueva versión de La Momia. Vamos a irnos vamos a Egipto. Entre Egipto y Nuevo México, a caballo. Albuquerque. Y bueno, pues vamos a hablar de esta película de La Momia, de Lee Cronin, que, bueno, en general a los aficionados al terror pues les ha gustado. Sí. La opinión general de, digamos, aficionadas y aficionados al terror, no estoy hablando de críticas, sino de la gente que tenemos en el día a día. La gente de verdad. Y que conocemos y las opiniones han sido hiperfavorables. Sí. Aunque ha salido el típico que no puede callar ni debajo del agua diciendo que de momia poco, que no tiene nada que ver con la momia que conocimos a través de las películas de la Universal, pues claro. Y todas estas cosas. Que aquí yo es donde rompo una lanza a favor de algo que dijo Stephen King en su día, uh-huh, cuando hablaba de su libro It. Vale. Recordemos que los niños de It, Pennywise explota sus miedos, uh-huh, y se presenta ante ellos con una referencia a lo que más temen, ¿no? Richie Trossier me parece que era el hombre lobo. Salían varios monstruos clásicos, sí. El monstruo de la Laguna Negra. Y si no me equivoco, el miedo de Ben Hascom era con la momia. Ya ves. Además, la momia un poco, la momia de Boris Karloff, de la, uh-huh, Universal. La momia, etcétera, lenta, ¿no? También. Sí, claro. Entonces, ese es el tema, la momia lenta. Y entonces, Stephen King dijo que él explotaba esos miedos, que en el caso de Ben Hascombe, que tenía ese cuerpo, recordemos que cuando es adulto ya no es así, pero cuando él es joven es gordito, uh-huh. Siempre va con sudaderas muy anchas para tapar esos excesos, ese exceso de kilos, y entonces es un poco pues la momia con los vendajes que la tapa, y entonces, claro, la momia de por sí no sería un adversario muy temible, pero recordemos que la momia que ve Ben Hascombe al otro lado del puente tiene unos pompones y evidentemente es Pennywise, que Pennywise no es precisamente algo que puedas escapar fácilmente de él, ¿no? Entonces, el análisis de Stephen King era que en las condiciones que presentó el monstruo de la momia a la Universal era, Dios mío, me persigue la momia, caminemos más deprisa. Claro, o sea, vamos a correr. Claro, esa es la solución. Con lo cual, claro, la momia en sí no es algo muy temible. De hecho, la momia se ha explotado más. La maldición de la momia, para quien encontraba la momia y abría por primera vez la cámara mortuoria en la pirámide, y entonces se decía que al cabo de unas semanas o unos meses morían en extrañas circunstancias todos los que habían profanado la cámara mortuoria. Porque había un virus, una bacteria… Lo que fuera, la maldición de la momia. Sí, algún elemento radiactivo. Sí que es verdad que Stephen Sommers, con sus películas de la momia, protagonizados por Brendan Fraser en los años 90, la llevó a una película más de acción, un pseudo Indiana Jones. Sí, de aventura, ¿no? De también. Aventuras con algún elemento de terrorcillo por ahí suelto, pero ahí ya le dio a la momia un poder de semidios. Pero ya, lo que dices tú, más en una película de acción o de aventura que no en una película estricta, senso estricto de terror, ¿no? Y entre medio, pues otras momias que han habido, pues el de la Hammer, etcétera, por en medio, pero que, bueno, explotaban un poco más la momia clásica de la Universal. Entonces el señor Lee Cronin ha querido desmarcarse de esto. Sí, y totalmente. Viniendo, como viene, de esa Evil Dead Rise del año 2023, que también nos lo hizo pasar, él ha jugado la baza de yo parto de la momia, de algo que pasa en Egipto, pero me voy a ir por unos derroteros que tienen mucho más que ver con ese Evil Dead y con El Exorcista. Por ejemplo. Y además voy a darle un poquito de salpimentar con Bringerback. Pues sí, porque hay mucho momento que nos recuerda a Devuélvemela. Nadie es insensible a los Philippou. Sí, no, quiero decir, los Philippou son otra pareja que está dejando huella en el cine de terror contemporáneo. Y bueno, pues supongo que el señor Lee Cronin no ha sido ajeno a eso. Pues no. Y también, pues, lo ha utilizado. Entonces, bueno, vamos un poquito con la sinopsis, porque aquí lo que tenemos es un periodista que está con su familia como enviado especial en Egipto. En el Cairo, sí. En el Cairo, y entonces él tiene, pues, dos hijos. Un hijo y una hija, que además, como buenos hermanos, están a la greña entre ellos. Todo el rato. La hija es un poco más mayor, debe tener unos 11 o 12 años, el hijo unos 8 o 9. El hijo además la putea en el sentido de que coge su muñeca favorita y le hace un paracaídas casero y la tira a ver si vuela y lo prueba, y evidentemente la muñeca acaba hecha una porquería y tal. Y bueno, pues los padres están justo en el momento en que quieren volverse a Estados Unidos, pero a él como corresponsal no le está llegando una oferta que está esperando y van a volverse a Albuquerque, a la casa de la madre de ella. Pero justo viene la noticia de que le dan la corresponsalía en New York, que es un salto cualitativo en su carrera de periodista. Y bueno, pues cuando todo parecía miel sobre hojuelas, la hija mayor desaparece. Y hasta aquí voy a leer. Así es. Y me parece correctísimo que te quedes ahí, porque a partir de entonces es cuando empieza realmente lo chungo de la película. Así es. Que es bastante chunga bastante rato, ¿eh? Pero digamos que Jordi os ha ahorrado el típico prólogo que no se puede contar y nos ha metido en harina directamente a la situación a la que se ve abocada, pues, esta familia emigrada de Estados Unidos a El Cairo por motivos profesionales y que, pues, sufre la desaparición de su hija. Correcto. Eso sí, decir que en el prólogo pasa en Egipto y vais a ver sarcófagos. Sí. Eso sí que lo podemos decir. En Egipto hay sarcófagos. Sí. Y también dentro de los sarcófagos puede haber más cosas. Luego, la narración de la película va a estar a caballo entre Egipto, entre el Cairo y Alburquerque. Sí. Porque, evidentemente, la desaparición de la hija frustra el deseo de ir a Nueva York como corresponsal. Y vamos a tener un lapso de 8 años. Así es. Bueno, pues este lapso de 8 años va a estar propiciado, que esto yo creo que se puede contar, porque si no podríamos hablar de nada de la película. Sí, no hay que decirlo. Porque la hija reaparece 8 años después. Pero vamos a decir que viene algo cambiada. Sí, digamos que reaparece en unas condiciones que no eran las que tenía cuando desapareció. Correcto. O sea, ha crecido 8 años, evidentemente, pero viene con una carga especial, por sí. llamarlo de alguna forma. ¿Podemos decir hablando. El diagnóstico médico que le han dado? ¿Eso Hombre, a ver, spoiler, sí. o... Yo creo que se puede decir, ¿no? Padece una catatonia. Vale. Ahí lo dejamos. Me parece correctísimo, porque además podemos mirar catatonia en la Wikipedia y así sabréis un poco de qué va. Y bueno, y claro, aquí es donde realmente empieza la película, con esa relación entre la familia que recibe a la hija, que ya pensaban no daban ni un céntimo con que volvería a aparecer, porque la daban ya pues por desaparecida y fallecida, y bueno, pues evidentemente la hija volverá, pero volverá eso pues con unas consecuencias asociadas, que es lo que va a desencadenar toda la trama de la momia de Lee Cronin, toda la parte del terror, toda la parte del suspense, toda la parte de efectos especiales y toda la parte de, vamos a decir, inmersión en el imaginario del antiguo Egipto, en el que también, pues digamos, hay un fuerte peso en el guión de la momia de Lee Cronin, como no podía ser de otra forma, pero además yéndonos hacia una lectura de la historia de Egipto, que tiene que ver más pues con eso, con el folclore, por llamarlo de alguna forma, del Egipto de incluso pues de antes de la época musulmana. ¿Vale? De la época de los faraones y más atrás. Sí, bueno, y en este contexto, además, debemos decir que la familia incluso tiene problemas en Egipto cuando desaparece su hija, porque digamos que la policía no es muy receptiva a un secuestro de alguien local, sino que entienden que podría haber sufrido la hija incluso un accidente doméstico y que los padres estuvieran escondiendo algo. Uh-huh. Pero aquí destaca una policía joven que está, bueno, por debajo del comisario que regenta la comisaría del Cairo, que ya denota cierto interés en el caso. Y que luego va a ser importante, 8 años después, cuando aparece de nuevo la hija. Sí, señor. Y de hecho, si algo destaca un poco de todo lo destacable, porque realmente la momia de Lee Cronin yo creo que brilla con luz propia a pesar de la arena y a pesar de la oscuridad que rezuma, pero el casting que hay elegido para toda la parte de los hechos que ocurren en Egipto me parece sensacional, y esta policía pues digamos que encabeza esta parte del casting, que luego hablaremos un poquito más de más él. Más profundidad, sí. Pero vamos a tener esa dualidad un poco de cast entre la parte, digamos, de la historia que ocurre ambientada en Egipto, y hablaremos luego también que realmente pues no está rodada en Egipto, aunque lo parezca, y esa parte, esa otra parte que está rodada en Estados Unidos y que quizás pues tampoco esté rodada en Estados Unidos, pero que parece pues el Albuquerque de Nuevo México tal cual. Entonces sí que es muy curioso, Jordi, que el Lee Cronin haya elegido para su historia que las dos partes de la misma ocurran en lugares en los que el desierto tiene mucha importancia, ¿no? Siendo que Lee Cronin es más de la parte... Sí, de un sitio bastante verde como Irlanda, ¿no? Verde, verde oscuro, ¿no? Y sí, húmedo. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ahí ha jugado un poco también con sus filiafobias y realmente pues ha vinculado la historia de la momia no solo al Egipto y al Cairo, sino también pues eso, a Nuevo México y a Albuquerque, que es un lugar pues también pues que tiene también sus puntos desérticos bastante potentes. Digamos que la película se va desarrollando un poco en paralelo, porque el papel de esta policía que tú comentas, Jordi, va a ser un poco en el momento presente, cuando ya han pasado esos años, pues el personaje que va a vincular el origen de la historia con lo que está pasando en el momento actual en la casa de la familia en Albuquerque, y realmente pues es un papel de nexo muy importante que va a tener pues eso, un peso pues bastante gordo en la narrativa que tiene la película, ¿no? Hay que reconocer que, evidentemente, ya os hemos comentado antes, que con esas influencias tan marcadas que tiene de esos títulos tan concretos que os acabamos de decir hace unos minutos, pues toda la parte de desarrollo de la historia vinculada a los efectos especiales y al maquillaje, pues nos va a recordar también mucho a ese tipo de registro, ¿no? De una chica joven que le pasan cosas, ¿no? Por decirlo de una forma rápida y sin querer ahondar mucho, y que va a dar mucho juego y nos va a dar esta joven desaparecida pues los momentos más intensos, más crueles y más desaforados que vamos a tener en la película, ¿no? Sí, que además me ha olvidado decir una cosa, un dato a tener en cuenta, ¿sí? Que es que cuando desaparece la hija, la madre de esta familia está embarazada. Sí, pequeño detalle. Sí, porque luego veremos que, claro, que ya no son dos hermanos, sino 8 años después son 3 hermanos, porque ese embarazo se ha convertido en una niña de 8 años. Esa niña de 8 años y que nos recuerda un poco pues a la niña original del principio de la película. Correcto. ¿No? Un poco. Que además esa niña desaparecida se llama Katy, para tenerla identificada. Sí, de hecho, Katy, tendremos que hablar de Katy. De Katy, más, sí, más, largo más, y tendido. Más adelante. Largo y tendido. Sí, señor. Porque si algo destaca de esta propuesta de Lee Cronin particular respecto al concepto de la momia y de Egipto y todo este rollo, es un poco también el tratamiento visual y de producción que se le ha dado un poco pues a todos los detalles que tienen que ver con Egipto y con las momias, ¿no? Me refiero que aquí vamos a encontrarnos un tipo de diseño de sarcófagos de basalto muy curiosos que no tienen por qué parecerse a la idea de sarcófago que tenemos nosotros en la cabeza, eso por un lado, y que las momias o los humanos que pueden llegar a contener este tipo de sarcófagos no tienen por qué ser de una estética equivalente a nuestra idea particular de momia, que es una momia o un cuerpo humano rodeado de vendajes o de mortajas, porque quizás el material con el que se recubre a determinadas momias en determinados casos, como en el caso de esta película, puede no tener que ser este tipo de material, sino otro diferente, como el cuero. Sí, no, y además tener un significado. Claro. O sea, ese vendaje, no hecho de tela, sino de cuero, puede ser de alguna manera tan receptáculo más que el propio sarcófago. Sí, porque quizás el vendaje juega también parte del ritual al que se ha sometido a ese Correcto. Cuerpo. Ese vendaje es un contenedor. Por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Y para ser un contenedor necesita también pues unas características. Sí, por ejemplo, contener unas escrituras, que bueno, unos versos, unos pasajes. Unos pasajes que, sí, que tengan palabras, una función. Exacto. Pero bueno, nos estamos calentando la boca y sí, vamos a intentar de hecho, a ver, es que no profundizar, porque lo que tiene la película es que todo esto lo vas descubriendo. Y aquí Lee Cronin yo creo que tiene muy buen pulso en el sentido de que te presenta a la familia, esa presentación de la familia con unas, bueno, pues imágenes de cómo se interrelacionan entre ellos, de cómo ya están durante un tiempo allí en Egipto, ya están pensando en volverse a Estados Unidos, la alegría, el día a día que tienen, para que de alguna manera haya cierto apego a esa familia, sí, para señor. Que luego cuando pasen cosas dramáticas tengas una vinculación. Una vinculación con esos personajes para que no te importen una mierda. Entonces, te preocupe lo que realmente puedan pasar, ¿no? Así y entonces, es. Todo eso, lo aprovecha muy bien también para presentarte otros personajes que van a intervenir durante la función y que también tienen sus preocupaciones y sus responsabilidades. Sí. Entonces, todo eso evidentemente va a converger y 8 años después esa situación va a evolucionar y esa evolución nos va a llevar al terror. Totalmente, sí, porque la propuesta que hace Lycronin aquí, que tiene que ver pues con esa lectura próxima a Bring Her Back, por ejemplo, es introducir el terror absoluto dentro del núcleo familiar, ¿no? O sea, vamos a decir que coge la pelota del terror y la mete dentro del círculo más íntimo de esta familia y lo revienta por dentro, directamente, ¿no? Ya os podéis imaginar. Y realmente, pues eso es, digamos, el facto que nos va a dar más momentos espeluznantes, más momentos de dejarnos boquiabiertos en la película a efectos de visceralidad, de puesta de largo de los mejores efectos de maquillaje que tiene la película y también de un sutil humor negro asociado a un determinado personaje para, no sé si para que haya un poco de alivio, porque si no es todo demasiado super drama también, todo se ha dicho. Sí, porque la película es estrictamente seria, dramática y terrorífica y sí que tiene este humor negro, como tú dices, basado en un personaje que es el que de alguna manera canaliza todo este humor negro de la función, pero son cuentagotas. No esperéis sí. Un humor negro constante, sino son pinceladas. No llegan ni a hilillo, son gotitas. Sí, gotitas, pero que sí que es verdad que están ahí y que funcionan como un alivio cómico dentro de que incluso en el alivio cómico la negritud de la función es brutal. Sí, sí, sí. Digamos que el alivio cómico tiene que ver con la muerte todo el rato. Entonces, ¿para qué? Absolutamente. ¿Para qué vamos a querer más, no, señora, señor? Pero bueno, y realmente también a efectos de construcción de la narrativa, de la película, de todas estas partes, de primero el pasado, luego el momento actual, luego la vinculación que tiene pues el momento actual con las experiencias en Egipto 8 años antes y tal, pues esto hace que como espectador también te acabe envolviendo un poco en esta vorágine la película, porque no es una película especialmente corta, tiene creo que 136 minutos, me refiero son dos horas y cuarto. Que se toman su tiempo a la hora de narrar las cosas, y eso yo creo que juega también, entre comillas, a favor de ir enfangando al espectador. Y una vez estás en la casa de Albuquerque con la familia reunida de nuevo, ahí ya no tienes escapatoria, y realmente es el momento en el que también, a efectos guionísticos, la película le saca, digamos, la partida más original al concepto de momia. Porque, digamos, todo lo que pasa en Egipto y sucedáneos, pues quizás es algo más obvio, pero cuando sacamos del contexto a la momia o la persona secuestrada, en este caso, y la llevamos a su entorno familiar al otro lado del mundo, es cuando ocurren los momentos más chungos de la historia. Me refiero que en ese aspecto, pues sumergirte en el fango es poco, te sumerges en la arena que te traga, en el engrudo negro que a veces pues aparece por la película y te quedas ahí enganchado y no puedes parar de mirar la pantalla porque dices, hostia, ¿esto cómo va a acabar? O sea, ¿la gente va a poder con esto en pantalla o no? ¿O no va a poder? Y ahí está un poco la gracia de la resolución que tiene también el argumento, ¿no? Que me refiero que también hay que decir que, ya que Lycronin ha hecho su versión particular de la momia, le ha dado y le ha dotado un poco de todos los escalones de sorpresa y de querer pues sorprender al espectador que ha querido. Y de hecho, pues hay unos cuantos. Sí, sí, absolutamente. De todas formas, os tenéis que esperar más una película en la línea del Exorcista o Evil Dead que no una película en la línea de la momia clásica. En totalmente. Ese sentido, la película explota y explora el tema de la demonología. Y es por ahí donde vamos a encontrar, pues, desde las investigaciones cómo avanzan para saber qué es lo que está pasando, a la evolución de Katie, que no es la misma cuando llega a casa que cuando ya lleva un tiempo con la familia. O sea que hay una evolución tanto de personajes como del problema que se va acrecentando. Sí. Y realmente también eso hace que se acreciente la tensión, porque digamos que los 40 minutos finales de la película son tremendos. Son un sufrimiento son constante, un no parar. Y bueno, yo fui con mi hijo, que además ya ha venido a muchas películas de terror conmigo. Ese es Sergi. Y Sergi lo pasó mal. O sea, lo pasó mal. Y cuando salió del cine, dice: me parece una película muy buena, yo le pondría un 9. Pero es que no la volvería a ver. Ya. No la volvería a ver porque me ha hecho sufrir por varias cosas. Me ha presionado un poco, me he sentido presionado. Sí. Qué fuerte. Bueno, eso es un detalle también, ¿no? De los efectos que puede tener un poco el visionado de La momia de Lee Cronin. Yo he de reconocer que, como había visto tantas veces el tráiler, no porque yo quisiera, sino porque lo ponían constantemente. He de reconocer que cuando llegaba una de las escenas del tráiler, decía: ah, esta ya la he visto, ya sé lo que va a pasar. Pero claro, todo eso hay que reconocer que también el tráiler está compuesto de segmentos que están bastante separados entre sí. Y de pequeños flashes de la escena, no de la escena completa. Y que no dan la explicación, digamos, completa de lo que tiene que dar el tráiler, sino que lo tiene que dar la película, porque no deja de ser el tráiler un propio gancho, ¿no? Pero sí que es verdad que decía: buah, es que ya sé qué pinta tiene esto, ahora que sale esta de aquí, ahora le pasará esto a otro. Y claro, hay como 3 o 4 puntos en la película que dices: ya me lo sé. Pero bueno, eso es también por haberme sometido yo a mí mismo al bombardeo, ¿no?, de los tráilers. Pero sí que es verdad que, al hilo de lo que decías de Sergi, es que realmente la película tiene algunos momentos que son bastante cabrones, bastante desagradables. Absolutamente. A ver, no vamos a ponernos a comer melón aquí, como en Bingerback, pero hay cosas equivalentes. Sí, momentos, vamos a decir, momentos filipú, momentos Cronin, porque ya en Evil Dead Rise ya nos puso los pelos de rayador punta. De queso, sí. Ya lo sabe explotar, Él aquí hay un momento pedicura que es increíble. De hecho, y además ese momento pedicura que nos revela algo más sobre las vendas. Y lo dejo ahí. Sí, es brutal, o sea, porque el momento thriller de investigación a mí me pareció también muy guapo. Súper curioso. Sí. Súper curioso. No, porque tú, cuando has dicho la palabra, que es un poco clave, pero evidentemente hay que decirla, demonología, el concepto de monología que está asociado en esta historia está, digamos, vinculado a algo que he dicho yo antes, que era el folk. Y si juntas el folk y la demonología, ¿qué te queda? Folk horror. O sea que me refiero, no sé si la están catalogando la película como tal, pero también tiene un gancho de ese lado. Uh-huh. Sobre todo cuando miras por el lado egipcio de la cuestión, ¿no? Sí, lo cual es muy interesante. Creo que la están catalogando más por tema posesiones que no por tema folk horror. Pero bueno, también. Pero bueno, evidentemente. Viene derivado. Viene de un acervo, de una mitología que claro, eso hace que sea un derivado de una cultura y de lo que ellos, de sus creencias, ¿no? Sí. Y de hecho, a ver, o sea, también la película, antes os decía que, pues eso, que es amplia, que se toma su tiempo, y de hecho hay un segmento, y es un pequeño spoiler, pero hay un segmento dentro de la historia que transcurre dentro de una cinta de VHS. Y quería hablar de este segmento dentro de la película porque el propio Lee Cronin se autohace un ejemplo dentro de La momia de cómo debería hacerse un segmento de la saga VHS, la saga de antología de terror, y que dé miedo de verdad. Porque ya sabemos que lo que pasa es que da mucho más miedo porque tiene todo el contexto de la película. Pero está muy bien hecho. Sí, no, claro. A mí es que es una de las partes que más de punta me puso los pelos, porque evidentemente en ese VHS que se muestra en un determinado punto de la película, pues explican muchas cosas que quizás antes pues nos faltaba de conocer, Y de hecho, pues también la estética asociada a una grabación VHS, digamos que fortalece esa narrativa terrorífica, ¿no? En este caso. Entonces, claro, le sienta como decir, ¡hola, tío! ¡Qué guapo! O sea, ficharlo ya al Lee Cronin para un segmento. Que igual ha hecho alguno ya, ¿eh? No lo he mirado, pero realmente se le da muy bien y realmente. Se le da muy bien, o sea, no solo el segmento del VHS, todo lo demás, porque a mí, sinceramente, es una película que me ha encantado, la he padecido mucho, durante mucho rato, igual no tanto como Sergi, pero sí que es verdad que te mete unos cuantos ganchos en la carne y te estira y te tensa, ¿no? Como espectador. Y eso, pues, ya lo, entre comillas, pues sufrimos en nuestras carnes sobre todo con Evil Dead Rise, pero realmente aquí pues vuelve con una pues digamos genealogía nueva de historia, pero que también evidentemente pues igual que pasaba en Evil Dead Rise, también en esta otra película él hacía su interpretación particular de Evil Dead, ¿no? Lo llevaba pues a un entorno también pues de familia desestructurada en un edificio con unos condicionantes diferentes, más urbanita que no campestre y realmente pues aquí digamos que Lee Cronin pues ha hecho en teoría, en equivalencia pues otro registro similar, pero pues eso trayéndose al momento actual y actualizando el concepto de la momia egipcia para ponerla en un contexto tan terrorífico que nunca había estado tanto como ahora en este momento actual. Me refiero que habría que verse muchas películas de momias a ver si encontramos alguna que, digamos, se utilice la idea de momia con este alto voltaje de terror que tenemos aquí. No las he visto todas, pero no recuerdo ninguna. Además, este es el tipo de película que el público que no tiene posibilidades de ir a festivales y que sean seguidores del cine de género, ha de aprovechar la oportunidad de que se estrene en salas comerciales. Y lo digo bien alto y bien claro porque es película de festival. Tal cual. Ojalá, la mayoría de películas que van a Sitges, a Donosti, a Molins, tuvieran este nivel. Tuvieran la caña que porque tiene la esto momia. Es lo que queremos ya. Ver allí. Y sí, no sí, mucho sí. Dramita que nos camuflan y que luego no responde a las expectativas. O sea, muchas momias de Lee Cronin. Y muchas te van a matar. Y muchas devuélvemela. Y ya, son películas que se han estrenado. O Weapons, que se han estrenado en el circuito comercial. Tema cine, sí. Y entonces eso, para mí, denota la muy buena salud del cine de género, incluso a nivel comercial, y también que la programación de los festivales se ha de poner un poquito las pilas en buscar cosas que realmente, hostia, pasen el listón. Pasen el listón. Porque a veces el listón lo ponemos muy bajo. Claro, que pasen el listón y que también... que no se escuden siempre en el rollo de el festivaleo para, pues eso, meter, pues digamos, experimentos visuales o películas que quizás pues están pensadas para un determinado público concreto, pero no para un público de festival de cine de género. No sé si me estoy explicando. Sí, pero es que, a ver, si yo tengo que catalogar a esta película, es película de festival. Tal cual. La festivalera, 100%. Lo que pasa es que supongo que por fechas y eso, porque además hay muchas películas que van a los festivales de otoño y luego se estrenan comercialmente. Sí. Entonces, esta hubiera sido una baza que hubiera estado en los festivales. Lo que pasa es que supongo que por fechas, pues no, por producción igual no cuadró. Porque esta película es de la W, es de Warner. Y entonces. Bueno, Warner con Blumhouse, ¿no? Sí, no sé. Bueno, si quieres. O sea, distribuye Warner, pero tenemos. Esa es otra, se me estaba olvidando. El combo letal de la producción que hay detrás de la película. Gracias, Jordi, por el recordatorio, porque me has abierto una beta de memoria que tenía semi-olvidada de hace 48 horas. Y es que, ¿por qué también viste también la momia de Lee Cronin? Pues porque tenemos a las productoras Blumhouse y Atomic Monster juntas colaborando en esta producción. Warner distribuye, digamos. Claro. Pero tenemos eso al James Wan y al Jason Blum juntos produciendo esta pequeña maravilla, pequeña gran maravilla de cine de terror y yo creo que eso se acaba notando. O sea, se nota el alcance que puede tener la producción por el tema Blumhouse y el saber hacer, entre comillas, del WON con el tema de supervisar proyectos que vayan a dar realmente miedo del bueno. Del de verdad. Y este es un caso de estos. Quería decirlo de Warner más que nada porque también las majors deben estrenar, por esto que decimos de que el cine de género y de terror está pasando por una muy buena salud y cada cierto tiempo, cada ciertas semanas, debe haber producciones de este tipo en distribuidoras de las mayoritarias porque forma parte de su pastel económico. Me refiero a que no es que ahora se está volviendo Warner dark ni nada por el estilo, sino que simplemente que este tipo de películas dan pasta. Y el ejemplo ya venía pues con Evil Dead Rise y ahora con esta de La Momia, ¿no? Que son, sí, porque además son producciones relativamente baratas para lo que es el mercado americano, porque exacto. Creo que Evil Dead Rise fueron 15 millones, estas son unos 20. Que claro, a ver, en España una película con esas cifras sería una gran producción, pero sí. Allí son producciones de un nivel modesto, sí. Bajo. No, no son películas independientes tampoco, porque hay unas productoras importantes, sí. Pero evidentemente son películas que bueno, pues pueden generar bastante beneficios y tienen una buena carrera comercial tanto en el cine como en plataformas. Sí, sí, sí. No, y de hecho que también esta película, yo pienso que igual que ha pasado con anteriores de este director, pues va a pasar a engrosar un poco ese, entre comillas, pequeño Olimpo de directores de los últimos tiempos que están renovando en el buen sentido el cine de terror, tomando elementos clásicos, aunque el elemento clásico quede muy lejos al final en el registro final de la película, ¿no? Pero es la excusa. Hay que a veces hay que buscar un punto de partida, un nexo de unión para empezar a construir algo nuevo. Y aquí han cogido pues el concepto clásico de Momia, pero se lo han llevado pues a donde les ha dado la gana y además con muy buen tiento y con unas muy buenas intenciones, que son las de hacerlo pasar mal al personal, ¿no? Que eso al final es lo que acaba pasando con el visionado de la Momia, que por cierto, he de decir que de nuevo yo la he ido a ver a los multicines de Plaza España, a los de la plaza antigua Plaza de Toros de Las Arenas. Uh-huh. Y el lunes, en horario nocturno, y había bastante gente, comparado con otros lunes que he ido. Sí, en versión original. Uh-huh. Y realmente, pues igual, a ver, son salas pequeñas y tal, pero normalmente estoy acostumbrado a que haya media docena de personas el lunes a estas horas, y con La Momia, pues igual había una treintena de personas. Me refiero a que tampoco es que estuviera llena la sala, pero... Bueno, pero es un lunes también. Pero para ser lunes a la noche, como que era, dices, hostia, mola ahí el tirón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también, pues eso, hay más gente comiendo palomitas y esos rollos, pero bueno, también hay que pensar que los cines deben hacer su caja para que esto siga dando vueltas, está claro. Yo si es el peaje que hemos de pagar, que la gente coma y beba en el cine, para que las salas sigan abiertas, oye, pues... Sí, a ver, que me refiero. Yo ahí, si te digo la verdad, a mí cuando la película me engancha, yo me olvido de estar en el cine con, no sé si alguien detrás o en el lado, que me refiero que si estoy metido dentro de la pantalla, ya pueden, yo qué sé, estornudar si quieren, que yo no me voy a dar cuenta. O sea, o me voy a dar cuenta de lejos. Entonces, bueno, y creo que con esta se acaba cumpliendo esta situación, ¿no? Yo diría de inmersión. Que nosotros fuimos sábado y era noche y era versión original y había más de tres cuartos de sala. Bueno, o sea que está guay. Y era una sala de Diagonal Mar medianas grandes, uh-huh. O sea, no era una de las salas pequeñas. Bueno, bueno. Pues qué bien que la gente esté yendo a ver La Momia de Lee Cronin, porque yo soy de los del lado que para arriba con La Momia de Lee Vamos Cronin. A hablar brevemente del reparto, sí. Porque está muy bien y porque además tenemos una actriz catalana que... ¿Una o más de una? O catalana creo que una. ¿No? Vale, sí, porque la otra que hay no sé de dónde es, pero... Verónica Falcón es mexicana. Vale, es la mexicana. Sí, sí, sí. Sí, con el rollo de Albuquerque tenemos también reparto mexica, es la cosa. Y reparto, no sé si de origen egipcio, pero creo que también. Es muy curioso porque Laia Costa explicaba dos cosas. Laia Costa, qué fuerte que... Sí. Cuando... Laia Costa, que la conocimos en la serie Pulseras Vermellas de TV3. Ya ves. Y que bueno, de ahí ha ido creciendo, que ella estuvo unos años en Miami viviendo, ahí como buena actriz, claro. Aprendió muy buen inglés A partir del año 2017-2018 empezó a hacer producciones anglosajonas y es muy curioso porque ella no ha querido desvelar en qué película o si eran películas del MCU, pero le ofrecieron en Estados Unidos un papel importante para una película de superhéroes. Agüita. Y ella lo rechazó porque acababa de ser madre, creo que fue madre en 2020, justo en la pandemia o posterior, y quería estar más tiempo con su hija. Y curiosamente, por rechazar ese papel en una película de superhéroes, hizo la película Cinco Lobitos, puede que se llamara, o algo así. Hay una que se llama Cinco Lobitos, creo, sí. Que ganó el Goya por esa película en 2023. Y Lee Cronin vio la película Cinco Lobitos. Hostia, qué friki que es el Lee Cronin. Sí, bueno, irlandés, supongo sí, que vecino sí. Europeo. Está claro. Y dijo, esa actriz la quiero yo para La Momia. Y es la primera, porque además Laia Costa dice que es muy cagueta, y es la primera vez que hacía una película de género. Ya. Y mira, la verdad es que le he ido muy bien porque además la tipa lo borda. Sí, y luego, muy bien como la madre de la familia. Sí, es la madre de la familia. Y entonces luego contó una anécdota, porque además ella, como tiene una hija que habrá de tener 6 años o 5 años, bueno. Un truco que se guardó Lee Cronin, que es estos trucos que se guardan los directores, que es que la actriz que hace de Katy, la Natalie Grace, sí. Que es la Katy ya 8 años después, sí, la Katy ya actual, la actual, sí. No la había mostrado al elenco. Entonces hay una escena en que la familia recibe a Katy 8 años después en su casa cuando la traen desde el aeropuerto directamente, desde El Cairo a Estados Unidos, en ese estado catatónico, en una silla de ruedas, y Lee Cronin ni les había enseñado a la actriz, ni había enseñado el maquillaje que iba a llevar, ni el aspecto que iba a tener, ni nada. Y entonces, la sorpresa para choque. Todo el elenco, la familia con los hijos, al recibir a la hija perdida 8 años, es absolutamente real. Es la reacción en el set de ver por primera vez a la actriz que hace de Katy maquillada. Con su maquillaje tremendo. Y en las condiciones en las que reaparece en la familia. Y dice que realmente ella se emocionó porque dijo, claro, es que es mi hija y voy a tener que quererla en las condiciones que me viene. Entonces, da igual como esté. La recepción y las lágrimas de Laia Costa en esa escena son absolutamente reales. Sí, porque es una mezcla de amor y de terror a la vez. Sí, claro. Porque dices que qué le ha pasado a esta chica. ¿Qué ha pasado chica? Con mi hija, ¿no? Que la perdí con 10 años y que ahora vuelve con 18 en estas condiciones, ¿no? Y realmente, bueno, pues esto es una baza que se jugó el director. Un poco lo que hizo Ridley Scott en Alien, que nadie sabía lo que iba a pasar en esa autopsia, ¿no? Claro, claro. Pues lo mismo. Es que está bien que en los rodajes el cast pues sufra un poco las consecuencias. Eso lo da verosimilitud, ¿no? Y virulencia también. Pero bueno, Laia Costa es Larissa Cannon, Lari, que la llaman en la peli. Jack Raynor es su marido, que es Charlie Cannon. Correcto. Y luego, pues tenemos, del resto de la familia, tenemos al Silo Molina, que es el Seb Cannon, que es el chaval. Ya de adulto. Adolescente. Del momento actual, digamos. Sí. Y luego tenemos a la Billy Roy, que es la Maud Cannon, que es la hija pequeña, la recién nacida. La que estaba en el embarazo. La que estaba embarazada. Al principio y que 8 años después, exacto. Claro, tiene 8 años. Tiene los años que tenía la que tenía la Katy cuando desapareció, bueno, 2 años menos, sí. Exacto. Y luego también tenemos a la Natalie Grace como la Katy actual, que es la chica desaparecida, que también, pues eso, tuvo... Ha tenido en la película pues doble interpretación, porque cuando tenemos a la Katy del principio, antes de que sucedan los hechos, pues tenemos a la actriz Emily Mitchell, que es la que se ocupa también pues de hacer la parte juvenil, infantil, vamos a decir, del personaje de Katy Cannon, ¿no? Y hay que decir que Natalie Grace también, sorpresa, sorpresa, evidentemente no la vais a reconocer cuando la veáis sin el maquillaje. Yo esta chica no la acababa de tener controlada hasta el momento actual de La Momia, de Lee Cronin. Y claro, es una chica que con el aspecto, digamos, sin maquillaje, pues dista mucho de cómo está caracterizada dentro de la película. Y te llevas un sorpresón, ¿no? Porque dices, qué trabajazo de transformación, de maquillaje lleva esta mujer, la Natalie Grace, en la peli, porque está totalmente, eso, pues transmutaba, ¿no? Bueno, era la Lisa Sutherland la que hacía, sí, Evil Dead Rise. Exacto. Pues algo parecido al personaje que tenía la Lisa Sutherland, sí, en, sí, Evil Dead Rise, con esa caracterización y también la actuación, ¿no? Porque realmente... Sí, una actuación que requiere también, pues, una interpretación gestual y de lenguaje no verbal muy importante. Bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? La gente, cuando le pasan cositas dentro, se pone gesticulante. Y es una marca de la casa también, tanto de Evil Dead como de Lee Cronin, como de esta momia particular que tenemos aquí, ¿no? Y tenemos que tener dos menciones especiales. Sí. Por un lado, Maika Lamaui, que es la... Esa es la buena. La detective Dalia Zaki, la, sí, detective del Cairo. Que, por cierto, es actriz egipcia-palestina. Imagínate. Toma ya, o sea, más de la tierra de allá no puede ser. Y por otro lado, Verónica Falcón, sí, que es la madre de Larisa. Sí, la abuela, Carmen, de la familia. La abuela de la familia. Sí, señor. Y que, bueno, pues va a tener también un papel fundamental, porque es la dueña de la casa de Albuquerque, donde, pues sí, adopta a la familia tras las circunstancias, y donde llega la Katy 8 años después, pues en ese estado catatónico y en esas condiciones tan precarias, ¿no? Sí. Yo también destacaría, pues, a otro personaje de... Bueno, sí, claro, ese de, también es de importantísimo. De Egipto, que es el que... No voy a decir el nombre del personaje, porque no, no tiene... No, porque sería un spoiler. Porque no tiene nombre, digamos, un nombre físico, sino solo tiene una denominación. Un apodo, sí. Una denominación, pero que es la actriz Hayat Kamil, que también lo hace genial, y que, me refiero, ella es coprotagonista de ese vídeo VHS que os he dicho antes, y que está genial en el vídeo. O sea, me refiero que chapó por esta mujer también, por su actuación y también por esa inmersión que deriva, ¿no?, de las actuaciones de estas actrices que vienen de esta parte del mundo, de la parte, digamos, de Egipto y de zonas cercanas, porque eso hace que te comas con patatas la inmersión geográfica de la peli. Sí, porque además Hayat Kamil tiene una presencia discontinua en la película, sí, pero muy importante en todas las escenas en las que aparece. Exacto. O sea, es una especie de hilo conductor desde el principio. Porque, uh-huh, ya sale en el prólogo. Ahí hasta está. El final, porque en el final de la película sale también. Sigue saliendo. Y, que es importantísima. Es muy importantísima. Debo decir, además, que no hace falta que esperéis escena intercréditos ni escena postcréditos, porque no la hay, pero la película cierra muy bien. Sí, cierra muy bien y se pega su par de vueltas antes de cerrar. Sí. Por si acaso pensabais que iba a acabar de una forma, pues se acabará no, de otra. Tiene un par de acrobacias. Exacto. Acrobacias y además, pues, guionísticas, pero de las guapas, que merecen la pena y que dices ole Lee Cronin por pegarle estos retorcimientos al guión, porque, uh-huh, así mola. Sí, señor. No sé. Totalmente recomendable. Absolutamente. Yo quería decir también un poco, y acabo rápido ya con esto, que es que la película, aunque parezca que está hecha en Egipto y en Albuquerque, pues es mentira, porque todas las películas ya sabéis que son mentira, aunque nos gusten mucho y nos den mucho miedo. Es que aquí puedes enlazar tema. Por eso te lo iba a decir. Y porque no estamos acabando, pero nos estamos acercando hacia, digamos, los últimos 20 minutos finales de programa. O sea, hemos hablado dos cosas y nos hemos comido un programa. Ya, pues es que somos unos deslenguados, ¿no? O sea, nos ponemos a hablar y no paramos, sobre todo de cosas que nos interesan, ¿no? O que nos gustan, o que nos llenan, ¿no? Pues bueno, eso, que es que el Cairo no es el Cairo en la momia, sino que es la fucking Almería capital. Almería, la ciudad, no la provincia, porque la provincia es mucho más extensa. Y la verdad es que la filmación de la momia, pues, ha tenido lugar dentro de estudios en Irlanda, en la tierra local del Lee Cronin, y lo que ha tenido que ver con exteriores, al menos lo de Egipto, no sé si lo de Albuquerque también, porque entiendo que también sabrá, no creo que se hayan ido solo para Albuquerque a Nuevo México, sino que ya, pues, estando en Almería, habrán aprovechado algún trozo desértico y tal, pero es que hay callejuelas del barrio de La Chanca, que es la parte alta de la ciudad, quien conozca Almería, donde está la Alcazaba, mitológico también edificio y recinto que ha servido para hacer de decorado de otras muchas películas y producciones, y aquí se ha utilizado, pues, estas callejuelas, estas callecitas estrechas de poca circulación humana, de en las que cabe prácticamente pues un coche y una acera y poco más de esta parte de la ciudad para pues recrear con burros y con suelos llenos de paja y con tormentas de arena, pues esas callejuelas del Cairo que recorre sobre todo los componentes de la familia protagonista en la primera parte de la película, ¿no? Luego también tenemos, evidentemente, pues esas imágenes de dron volando por encima del Cairo, que eso sí que se habrá grabado en el Cairo con un dron o se habrá pillado de algún banco de imágenes, pero lo que es la parte, digamos, con actoral, con interacción de escenario y actores y actrices, pues parece ser que ha estado todo pues vinculándose al barrio de la Chanca, a la Alcazaba y al casco histórico de Almería, en el que también pues algunas casas y callejuelas en concreto pues han servido para recrear con un poco de atrezzo y un poco de mano izquierda en la decoración y emular un poco las callejuelas de Egipto, del Cairo en concreto. ¿Y ese conocimiento de Almería? Pues mira, chaval, es que te voy a contar una cosa. Bueno, te voy a contar unas cuantas, porque mira, yo fui a ver La momia de Lee Cronin este pasado lunes. Pues hace justo una semana antes de haber visto La momia de Lee Cronin, yo estaba recorriendo, sin saberlo, las callejuelas del barrio de la Chanca y las inmediaciones de la Alcazaba, porque me fui unos días de vacaciones a quemar vacas a Almería en concreto. Pero a ver, si eso, tú estabas en un agujero de gusanos y estabas haciendo sin audiencia el miércoles. ¿Cómo ya, vas a estar pues, en Almería también? Pues es que los gusanos y sus agujeros tienen estas cosas, tío, que por eso los practicamos, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco el gusaneo agujeril que utilizamos en el anterior programa, porque yo no iba a estar presente para el miércoles, porque el miércoles iba a estar pues inmerso en algún lugar exótico de la preciosa provincia de Almería, más concretamente su comarca del Cabo de Gata, y quizás, pues claro, no iba a ser posible que estuviera en directo aquí. Entonces, pero sí que es toda una realidad que una semana antes de haber visto la peli de Lee Cronin, yo estaba, sin saber, pateando los escenarios donde se había hecho el Cairo dentro de la película. Y además, a mí me parecieron pues unas calles muy mágicas, como muy recónditas, muy un poco así pues de barrio popular, algo de igual pues con un poco que puede mejorarse un poco su aspecto porque es, digamos, la zona menos comercial que tiene la ciudad y eso pues conlleva también un tipo de dinámicas sociales que quizás no son las deseadas, pero sí que es verdad que estuve paseando por allí y una semana después veo la misma zona metida en una película, ¿no? Entonces, evidentemente, el rodaje de La momia de Lee Cronin ha sido uno de los últimos que se ha puesto a la cola de la ya larguísima cola de rodajes que se han realizado tanto en Almería capital como en algún punto de su provincia. Pero es que yo, aprovechando mi viaje a Almería capital primero como punto de llegada y también pues después de para pasar unos días por el Cabo de Gata, pues yo también me he estado un poco documentando y he estado un poco, aparte de disfrutando de los paisajes y los lugares locales y de su gastronomía y de su solazo, también pues me he puesto un poco a investigar sin mucho tiempo, todo se ha dicho, pues algunos de esos rodajes que se han ido realizando a lo largo de la historia reciente de Almería provincia como plató de cine. Ya sabéis que pues la provincia de Almería, sobre todo el desierto de Tabernas, pues está muy vinculado a ese subgénero del western, que es el spaghetti western, pero realmente Almería es que tiene unos lugares, unos emplazamientos, unos spots, como dicen los modernos ahora, increíbles para emular muchas partes del mundo, incluso partes que podrían ser de otro mundo diferente o de otro planeta, tranquilamente. Y esto viene asociado un poco pues a la cuestión, y no os voy a meter ahora un rollo de geología aquí, ¿no? Pero la zona del Cabo de Gata hace 15 millones de años fue una zona costera, pero con mucho vulcanismo. Entonces hay muchas rocas magmáticas en el paisaje actual que debido a su erosión diferencial pues dan formas caprichosas, lugares variopintos y sobre todo colores flipantes en el paisaje que dices, hostia, pero me he venido a otro planeta, estoy en Marte, estoy en Plutón o estoy en Almería, ¿no? Entonces, pues esto yo creo que ha formado un poco parte de ese encanto innato que tiene la provincia de Almería, pues para coger rodajes y puntos de rodaje de infinidad de series y de películas desde principios de los años 60 hasta el momento actual, como hemos podido comprobar con la propia momia de Lee Cronin, ¿no? Entonces, yo me había preparado pues cuatro apuntes aquí de cosas que he visto, que he ido un poco, vivencias que he ido teniendo a lo largo de mi visita por el Cabo de Gata y por su capital y por la capital de la provincia, por Almería, porque realmente yo al principio estaba un poco preocupado al llegar allí, porque me fui con una preparación un poco laxa del viaje, o sea, solamente tenía el lugar donde iba a dormir, los vuelos y lo que iba a hacer en medio, pues ya vería, ¿no? Pero ya sabía que iba a un sitio interesante y que quizás no tendría que buscar mucho. Pero es que, claro, luego me he ido dando cuenta por el camino, una vez estaba allí, de que aquello está impregnado de referencias de rodajes allá por donde mires. Y lo del spaghetti western casi lo podríamos considerar como pues el punto fuerte o el punto de partida, pero acaba siendo también pues solo una de las vertientes, no voy a decir una anécdota porque es muy importante, pero eso es una de las varias formas y registros de rodajes que ha habido en Almería y su provincia, porque evidentemente pues un ramal importante ha sido el western, pero otro ramal importante ha sido el cine de acción y de aventuras, y otro ha sido también el cine histórico barra bélico. Me refiero que también hemos tenido pues rodajes tipo Marco Antonio y Cleopatra, por decir uno, o Patton, por decir otro, que han sido muy importantes en su momento en la provincia de Almería. Pero si os digo la verdad, todo empezó, y aquí me voy a tirar un pegote, digamos, académico, en el año 1961 con una película, el primer spaghetti western que se rodó en España, al menos históricamente hablando, que fue una película del año 61, repito, titulada en inglés Savage Guns y que aquí se llamó Tierra Brutal. ¿Por qué conozco este dato? Pues porque en el segundo día de estar visitando por la mañana Almería capital, fui a visitar un lugar muy emblemático que hay allí en la capital, que es la Casa del Cine. Como Almería y su provincia han tenido todo este bagaje, digamos, de experiencia de rodajes, la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Almería pues compraron un antiguo cortijo en las afueras de la ciudad, lo han acondicionado como museo permanente, lo llaman la Casa del Cine, y de vez en cuando pues hacen también actividades asociadas al mundo del cine o incluso culturales puramente, porque también funciona como una especie de centro cultural. También hacen cosas musicales, cine de verano, en fin, un montón de historias. Pero en uno de los vídeos que puedes visionar en la visita a la Casa del Cine, sale Fernando Rey diciendo, presumiendo, de que él intervino en el primer spaghetti western histórico que se rodó en España, en Almería, que fue este, Tierra Brutal, y por eso se me quedó el dato marcado en la cabeza, y cuando salí de la Casa del Cine lo busqué y dije, pues es verdad, Fernando Rey salía ahí de secundario junto a otros actores anglosajones en esta película Savage Guns, que curiosamente es una película que dirigió el hijo del magnate de la Hammer, que mayoritariamente hizo registros de cine de terror, pero en aquel año 61 se descolgó con un western. Cosas que pasan pues en el empleo del cine, y la verdad es que pues es una digamos apuesta curiosa por este director, ¿no? El de Tierra Brutal. Y también hay que decir que dentro de mis descubrimientos que he ido haciendo a lo largo de mi visita a Almería capital y al Cabo de Gata, es que también entre muchos de sus ilustres visitantes a lo largo de los años hubo un tal John Lennon, porque casualmente en la misma Casa del Cine, antes de que se convirtiera en Casa del Cine en los años 60, pues era un sitio al que pues muchos de los visitantes, de actores y actrices del cine que visitaban la ciudad para trabajar, pues se alojaban en lo que sería luego la Casa del Cine, ¿no? Entonces allí han guardado una habitación con detalles de la estancia de John Lennon en, primero en la casa y segundo en el rodaje de la película Cómo gané la guerra, que es del director Richard Lester, que Richard Lester pues casualmente es un tipo que llegó a hacer antes que esta película dos de las películas que hicieron los Beatles en su momento y también creo que llegó a realizar las pelis de Superman 2 y Superman 3, si no me falla la memoria. Esto porque lo he ido mirando esta tarde, ¿eh? Que no os penséis yo que tampoco sé tanto de cine y que a veces las cosas las tengo que mirar. Pero bueno, cerrando un poco el tema de la Casa del Cine... También Golfos de Roma suya. Por ejemplo, sí, no, es que es un director muy prolífico y con una larga carrera. Pero eso, que si acudís a Almería Capital, tenéis este lugar especial, la Casa del Cine, con... vídeos de los protagonistas de muchos de los rodajes de, que se han realizado en la provincia, con material de títulos, películas y referencias que han podido estar vinculadas a los rodajes de cine que se han hecho en Almería. Y también pues he de nombrar y he de agradecer un poco a Trini por su amabilidad, porque es la señora que te enseña la Casa del Cine cuando llegas ahí como visitante y ella un poco pues me estuvo guiando por los diferentes habitáculos de la casa y explicándome un poco lo que había en cada sitio. También hay que decir que coincidió que había una pequeña expo de sobre Sergio Leone en la Casa del Cine. Y ya sabéis que aquí somos todos un poco hijis de Sergio Leone en Sin Audiencia y la verdad es que pues yo estuve ahí tomando notas y detalles de cosas sobre los rodajes que hizo Leone en Almería, porque ya sabéis que pues su vinculación, digamos, profesional con el entorno almeriense pues fue muy cercana, ¿no? Hay que decir también que, aunque tenemos un buen referente a escala, vamos a decir, técnica, táctica, como para empezar a explorar Almería y sus rodajes en esta Casa del Cine, debo decir que el mismo día llego yo con mi coche alquilado al pueblito donde me estaba alojando estos días, que es San José, quien no lo conozca, que se lo apunte porque es un sitio muy chulo y muy bonito, y resulta que llego a San José y me pongo a buscar un sitio para comer. Había llegado yo después de la Casa del Cine en Almería, rollo 40 minutos conduciendo hasta el sitio donde me iba a alojar y digo, hostia, voy a buscar un sitio para comer, ¿no? Y veo un cartel en una furgoneta que pone Casa Miguel y un icono de como una especie de, digamos, de contorno del Indiana Jones. Y digo, ¿y qué hace el Indiana Jones aquí? Y total, que me pongo a andar por la calle porque es una avenida de las que hay que van hacia el mar en este pueblo, en San José, y veo ahí delante Casa Miguel. Y digo, hostia, pues voy a entrar a ver qué es esto del Indiana Jones y tal, ¿no? Y bueno, entro al Casa Miguel, colega. Qué fuerte, vaya shock, porque hay que decir que si la Casa del Cine en Almería es un punto, digamos, teórico de cómo empezar a buscar los rodajes que han pasado, que han ocurrido en Almería, el Casa Miguel es como la experiencia de campo de los rodajes que ha habido en Almería, porque tú entras al restaurante y están todas las paredes forradas con fotos de rodajes, fotos de actores y actrices, parafernalia de películas, armas, cascos, vestimentas. O sea, el señor, el dueño, el Miguel, entiendo que no lo conocí a sus empleados, se lo ha currado mucho durante mucho tiempo, ha acumulado un montón de material y este restaurante es prácticamente un museo-restaurante. Así os lo podéis tomar como tal. Está en San José y aunque solo os vayáis a tomar un refresco, si alguna vez vais por allí tenéis que entrar porque vais a flipar. O sea, yo a mí ya me caí de culo allí y dije, ¿pero esto qué es, no? O sea, cuadernos de viaje. Claro, qué abuso, y además cayendo sin haberlo buscado. Viste esa forma de Indiana Jones en el cartel y dijiste... Pero me podía haber ido por otra calle. Bueno, pero la cinefagia te llamó. Yo qué sé, el albedrío. El albedrío, sí. Bueno, en cualquier caso, que allí, eso, pues tenéis... pues armas de rifles de películas western, tenéis armas, sobre todo imitaciones, ¿no? Como réplicas de armas de soldados alemanes que también se han hecho, usado en películas de guerra. Hay una réplica de la espada de Conan, que recordar que también Conan fue un rodaje en parte que se realizó también en Almería. Sí, tremendo. en fin, no voy a seguir hablando de Casa Miguel porque tengo más cosas que contaros, porque realmente también cuando me di cuenta del alcance de lo importante que había sido cualquier sitio de Almería para los rodajes de cine, fue cuando, pues un par de días o tres después de haber estado allí, digo, hostia, voy a empezar a mirar, porque yo me acordaba que Indiana Jones y la Última Cruzada también se habían rodado trozos en Almería, ¿no? Y empiezo a mirar los sitios y digo, pero si es que el primer día cuando llegué a Almería capital estuve viendo una exposición en la Escuela de Arte y resulta que el claustro de la Escuela de Arte sirvió de rodaje de la escena de la República de Katay cuando los alemanes se reúnen con esa especie de sultán que hay, que es el que está buscando pues el Indiana Jones, y se reúnen en una especie de patio con arcos, pues era el patio con arcos de la Escuela de Arte de Almería. O sea, de hecho, había estado también sin saber que ese había sido el lugar de rodaje de esta escena del Indiana Jones, ¿no? Pero realmente uno de los puntos fuertes que tuvo mi viajecito a Almería fue que, ya sabiendo un poco también esta predilección por Spielberg, por algunas de las zonas del Cabo de Gata, ya las empecé a buscar. Entonces, por ejemplo, fui a una playa que es muy conocida en San José, que es la playa de Monsul, que realmente es la playa en la que se rodó la escena en la que Sean Connery espanta a los pájaros, a las gaviotas, sí, y provoca el accidente del caza de los alemanes. Pues eso está rodado en la playa de Monsul, ¿vale? Pero claro, tirando del hilo de la playa de Monsul, resulta que la playa de Monsul es posiblemente ha sido una de las playas que más rodajes ha tenido de toda la historia de Almería, porque por allí han pasado también algunas escenas marítimas de Sean Connery, pero en Nunca digas nunca jamás, haciendo buceo. También aparecía en El barón de Munchausen, del Terry Gilliam. También en la tercera película de Sinbad y El ojo del tigre. Uh-huh. Y me estoy yendo a lados muy, muy lejanos del cine y del género, ¿no? También hay una escena de La historia interminable que se rodó allí también en la playa de Monsul. Y quizás, pues eso, la más conocida sea la escena de Indiana Jones y la Última Cruzada, pero tuvieron todas esas más. Y también, tirando del hilo de Indiana Jones, llegué a un sitio, a otro pueblito que se llama Rodalquilar, que Rodalquilar es un pueblo que antes era minero, ahora vive solo pues del turismo y de cosas más normales que la minería, pero resulta que en Rodalquilar y sus alrededores, sobre todo en el Cerro del Cinto, se rodaron parte de algunas de las persecuciones que sufren pues el Harrison Ford y el Sean Connery por parte de los aviones cazas alemanes que los persiguen por allí, por esas zonas semidesérticas que transcurre la película, ¿no? Pero lo mejor de todo es que también la famosa escena en la que hay un avión alemán que se empotra contra un túnel en una montaña, sí, y el Sean Connery y el Harrison Ford van conduciendo y se les pone al lado el avión las alas, sin alas, pero sigue por, exacto, dentro del túnel, sí. Pues esta escena se rodó en un túnel minero dentro de este cerro de Rodalquilar, que es el Cerro del Cinto. Entonces, claro, la cosa es que el problema para encontrar aquel túnel es que ese cerro está totalmente agujereado como un queso gruyer. Está lleno de galerías mineras que se estaban explotando en su momento hasta los años 60. Y claro, yo llegué a encontrar un túnel en el que cabía un vehículo, pero no estoy seguro que fuera ese o no, porque también el rodaje del Indiana Jones ya fue hace un porrón de tiempo y quizás pues las condiciones ambientales de la entrada del túnel quizás no podrían ser las mismas que cuando se rodó, ¿no? Pues, ¿y los túneles están abiertos? A ver, se recomienda no meterse en los túneles. Claro, y es que me extraña mucho porque, claro. Vale, pero la cosa es que ya sabes cómo es el Hume, que es un poco gato curioso. Entonces, no sé si encontré exactamente el túnel del rodaje concreto de la escena del avión sin alas. Pero si no era ese, era un primo hermano. Pero se parecía mogollón y al menos cabían un coche y un caza sin alas. Sí, una carlinga. Entonces, yo qué sé, me refiero que igual no fue exactamente ese el punto, pero fue uno como ese. Y muy curioso también que El túnel al que pude acceder de estos túneles grandes que había en el Cerro del Cinto, claro, yo veía como que se veía luz al otro lado del túnel, como en las películas, ¿no? Y decía, hostia, pues oye, acércate al otro lado, porque la entrada se veía más o menos bien conservada, ¿no? Y había unas vigas, curvas así, rollo rail de tren, súper gordas, que estaban aguantando el terreno y que se veían en buen estado. Como si hubieran puesto tramos de vías para aguantar. Sí, exacto, para hacer un poco arco, de cúpula en el arco del túnel, ¿no? Pero a lo que llevaba, igual el túnel tendría sus ciento y algo metros, ¿no? Pero cuando estaba, yo me metí con la linterna del móvil, veía que estaba bien, digo, voy a mirar el techo y tal, pero cuando llego más o menos a la parte central del túnel, vi que una de las vigas de estas que parecen rail de tren... Estaba desplomada. No estaba desplomada, sino que estaba aguantando un pedazo de roca que estaba medio colgando de un que tendría igual un metro o un metro y pico de dimensiones, y dije, basta ya, hum, sal para afuera, déjate de vainas, has entrado hasta la mitad, ves la luz al final del túnel, pero si quieres seguir tus aventuras, mejor vete para afuera. Si te está escuchando alguna autoridad almeriense, podría decir, no se puede entrar a Equillo. No, seguro que no. Pero bueno, yo es que también cuando me pongo a explorar, en fin. Pero bueno, hay que decir que también, y en descargo de esta zona, que todo el entorno de Rodalquilar, con su antigua instalación minera, su antigua planta minera, es un lugar que realmente se puede visitar, que está en condiciones para ser visitado, que queda a las afueras justo del pueblo, que me refiero que no hay que tampoco hacer una excursión súper tocha para ver la planta minera, y de hecho hay una especie de museo que se llama la Casa de los Volcanes antes de la mina, en la que te explican cómo funcionaba la mina. De hecho, pequeña anécdota, que es histórica más que peliculera, realmente hubo una pequeña fiebre del oro en esta zona desde finales del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX, porque una empresa minera británica encontró trazas de oro en aquel monte, y conforme fue avanzando la tecnología para poder extraer oro en cantidades cada vez más pequeñas, aquello era explotable económicamente. Entonces, hubo una planta, hubo un poblado de gente que trabajó en la mina durante bastante tiempo. En los años 60 se cerró, eso quedó, digamos, para la historia, y realmente ahora lo que tenemos es, pues eso, la planta minera abandonada y los agujeros en el cerro en los que se grabó alguna de las escenas de Indiana Jones. Y donde se mete el hum a investigar. Sí, bueno, pero en cualquier caso, yo entiendo que cuando estás allí, yo creo que te entran ganas de entrar, y de hecho, pues yo creo que no creo que haya sido el único al que le hayan dado esas tentaciones. Ni el primero ni el último, ya te lo digo yo. Exacto, pero bueno, también, y con esto ya voy un poco, no acabando, pero sí acercándome hacia el final, Jordi, es muy importante dentro del entorno almeriense, dentro del entorno del Cabo de Gata, también en el resto de la provincia, para el tema de los rodajes, más allá de tabernas, los cortijos. Porque el aspecto físico, la estética que tienen los cortijos se parece mucho a las construcciones del sur de los Estados Unidos y de las zonas de Estados Unidos ocupadas a México, y claro, eso implica que muchos de los westerns y otro tipo de producciones hayan pasado realmente también por cortijos y zonas de cortijos para sus rodajes. De hecho, os voy a recomendar algunos sitios como cortijos para ir, aunque sea a ver, porque diferentes registros hay en el momento actual para este tipo de construcciones, porque unos son hoteles, otros están abandonados, otros se usan para otras cosas. Pero bueno, el cortijo El Sotillo es uno de los que fui a ver, que este tiene un valor cinematográfico bastante alto, porque aquí pasaron Por un puñado de dólares y El día de la ira, que son dos westerns bastante potentes. Actualmente el cortijo El Sotillo lo fui a visitar, pues porque está a las afueras de San José, cerquita de donde estaba yo alojado, y además guardan dentro de los habitáculos del hotel que es ahora, pues mucha de la parafernalia, vamos a decir, tradicional de cortijo andaluz, y que sorprendentemente se parece mucho a los ajuares y a la decoración que podría tener un poblado pues de frontera de México con Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí está un poco el ojímetro Leone para buscar este tipo de similitudes y para también ahorrarse un poco pues hacer las producciones en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, pues en el Cortijo del Sotillo, como en otros sitios que he encontrado por mi viaje, pues tienen fotos del lugar y fotos de fotogramas de la película comparando un poco las dos sí, sí. visiones para poder un poco... el encuadre en la película y el encuadre real del sitio. Exacto. Sí, sí. Luego también, muy importante, el Cortijo del Fraile, porque está cerca de la mina de Rodalquilar y también es un sitio por el que han pasado rodajes como El bueno, el feo y el malo, Yo soy la revolución, Los cuatro truhanes, Agáchate maldito, pequeño dato, pero incluso también una peli de culto española llamada La lengua asesina, también se rodó. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sigue siendo culto, sí. aunque sea culto del chungo. Sí, culto chungo, chungo. Culto del chungo, pero bueno. Estuve en la premiere en Sitges de esa película. Joder, pues de eso hablaremos en otro momento. ¡Madre mía! Bueno, creo que lo contaron algunos sin audiencia. Bueno, ya me lo contarás después de fuera de micro entonces. La cuestión es que el Cortijo del Fraile es triplemente importante porque... Este lugar, que ahora está en remodelación y en reconstrucción, se puede visitar, pero solo por la parte de afuera, no se puede entrar dentro, fue el lugar en el que ocurrieron los hechos reales en los que se basó Federico García Lorca para escribir Bodas de Sangre. Entonces me refiero que tiene un valor extra más allá de que se haya usado para rodajes de Spaghetti Western. Tiene un valor literario, además de una de las grandes obras de E histórico, porque los realmente pues ocurrieron hechos reales equivalentes o similares a los que narra Lorca en su obra. Me refiero que en ese aspecto, digamos, este lugar es de especial protección. Si vais a verlo allí ahora, hay dos filas de vallas, hay cámaras, sensores de movimiento. Me refiero que aunque está en un lugar perdido por el que no pasan más que conejos y algún zorrillo, pues realmente está muy protegido para que no haya pues eso, vandalismo ni se deteriore más de la cuenta, ¿no? ¿Saura no utilizó el cortijo para el rodaje de la película? A mí no me consta. Hombre, lo digo porque si tenía a mano el sitio que inspiró a Lorca realmente en ya, hacer la obra, pero ¿sabes qué luego pasa? Que hizo la película. Que por lo menos de los westerns, el más reciente que se ha llegado a hacer, y no cuento La lengua asesina, que no es un western, fue el año 71 con Agáchate maldito. Entonces me refiero que igual se ha deteriorado más con el tiempo. Bodas de sangre era a principio de los 80. Y cuando hizo Saura, quizás pues igual no estaba habilitable o no era seguro. O que le fue mejor rodar en otro sitio. Sí, la cuestión es que también... Y voy corriendo por la comarca. Sí, porque estamos por el tiempo ya. O sea, al lado del Cortijo del Fraile hay un pueblito chiquitín también muy importante para el Spaghetti Western, que es Los Albaricoques, que es un sitio que hay que destacarlo y hay que nombrarlo por su devoción y su cuidado con los entornos de rodaje que se han usado en el pueblo para algunas películas. Lo digo porque... muchas veces yo me he encontrado en sitios que no sabía en los que se habían hecho rodajes, pero en Los Albaricoques hay como 4 o 5 emplazamientos en los que tenemos paneles informativos explicando la escena de la película que se ha rodado con lo mismo que antes del otro cortijo del Sotillo. Las fotos, fotogramas de los rodajes rodaje. Y el panel explicativo orientado en el sentido en el que estaba hecha la toma. Entonces es como... What the fuck, ¿no? O sea, es como especial. O sea, han preservado todo el acervo Totalmente. De los rodajes que tuvieron. Y ¿no? es un pueblín chiquitín, que es que no son muchas casas, es de hecho una pedanía, Los Albaricoques, pero os recomiendo, si alguna vez pasáis por allí, visitarlo, porque además han tenido a bien de renombrar todas las calles del pueblo con nombres de actores, directores Ostras. De cine, y tenemos pues calle Avenida Sergio Leone, calle Ennio Morricone, Clint Eastwood, Lee Van Cleef, o sea, me refiero que esto es verídico, tengo fotos, alguna pondremos en el Instagram próximamente, y realmente te pone los pelitos de punta un poco que en un sitio tan pequeño se tenga tanto cuidado, y en otros sitios que son como más potentes o más ambiciosos no tienes ni un cartel ahí recordatorio, ¿no? Entonces, solo por nombrar a Los Albaricoques, digamos que el rodaje principal, el más exitoso y en el que están basados todos los paneles que hay en el pueblo es La muerte tenía un precio, que el duelo final en la era circular que ocurre en la película, está allí todavía esperándoos para que vayáis a visitarlo. Me refiero a que han preservado ese lugar, no se ha construido, no se ha pasado un camino por en medio, está guardadito con su panel explicativo y, oye, eso merece un chapó de conservación porque si en todos y cada uno de los pueblos o puntos de rodaje se tuviera el mismo mimo que se tiene en los albaricoques, yo creo que habría mucho más impacto a efectos, digamos, de visitantes en muchos de los entornos de la provincia de Almería en general, porque realmente, ya os digo, o sea, es un sitio que no te lo acabas nunca y, de hecho, yo solo he ido al Cabo de Gata, pero ya estoy pensando en hacer futuras visitas en próximas temporadas porque el propio desierto de Tabernas merece una visita en sí misma, la parte del noreste de la provincia merece otra visita y, de hecho, la parte que pega con Murcia, otra tanta. Me refiero que a ese nivel a mí me falta, pues, por visitar los puntos de rodaje, porque en los que he estado apenas he encontrado de Conan, de los Guerreros del Sol, del Exodus, Dioses y Reyes del Ridley Scott, o también he descubierto que en el 87, en un pueblito cerca de Almería capital, se hizo una película de atracos a bancos, una especie de neo-noir ochentero, titulada Derechos al Infierno, Straight to Hell, pero es una película en la que tenemos al Joe Strummer de The Clash, tenemos a Courtney Love, tenemos a Dennis Hopper, a Grace Jones, a Elvis Costello o al mismísimo Jim Jarmusch. Yo creo que hicieron una especie de reunión de colegas musicales del entorno musical y facturaron este neo-noir barra western en el año 87 titulado Derechos al Infierno. Yo esta no la he visto, como alguna otra de las que he visto referencias estos días en mi viaje, y esta pues me la apunto para poderla visionar próximamente, ¿no? Y la verdad es que ya voy a cerrar, Jordi, porque estamos fuerísima de tiempo. Simplemente también, pues como con Lee Cronin, a efectos, digamos, de lugar de rodaje, hay que decir que también Game of Thrones ha dejado su huellita en Almería y, aunque algunos de los sitios, 4 o 5 de los emplazamientos de rodaje, no pasaban por el sitio o por los sitios por los que he ido yo, sí que, por ejemplo, la propia Alcazaba de Almería en su interior ha servido para caracterizar el Dorne y, sobre todo, el Palacio de los Martel, ¿vale? Con ese actor chileno tan famoso ahora, que empezó un poco a hacerse famoso en Juego de Tronos, con ese personaje que era la víbora del desierto, no, la víbora roja, ¿no? Pedro Pascal también le debe un poco a algún paseíto por Almería ficcionado en Juego de Tronos y ya con esto podría soltar un par de datos o tres más, pero nos vamos a marchar, Jordi. Así que, si te parece, lo dejamos aquí. Os recomiendo encarecidamente que viajéis a Almería, a cualquier lugar de Almería, pero al Cabo de Gata también, y que penséis que casi cualquier sitio, casi cualquier cala, casi cualquier emplazamiento que vayáis a visitar, quizás haya habido un rodaje de cine o de series, y, de hecho, yo he llegado a encontrar una especie de PDF catálogo de rodajes de la Diputación de Almería, pero que tiene solo 100 rodajes, los 100 más populares, pero eso no quita que pueda haber otros 100 o más todavía de películas más pequeñas, de producciones más modestas, de series que no están catalogadas en este catálogo de la Diputación de Almería, lo cual también lo que quiero decir es que, dependiendo de vuestras filias, lanzaos a la aventura, iros a buscar sitios, buscar información en los blogs en internet, que hay mogollón, y fliparéis con la cantidad de material de celuloide y cinematográfico que se ha generado desde Almería, pareciendo que sea otro sitio, otro lugar, otro país o incluso otro planeta en algún caso, ¿no? Y todo esto, ¿por qué pensáis que puede ser? Y ya con esto acabo. Pues es que allí hay algo que de lo que me he dado cuenta a lo largo de mi visita, y es que hay una luz que flipas. Yo creo que la gente, los equipos técnicos que llegan a rodar allí, hay tal claridad de imagen, de luz, que es perfecta para poder luego ese material base manipularlo con los filtros, con los efectos, con la postproducción. Me refiero que es un material fílmico, el que se puede sacar en Almería, súper súper puro, súper de calidad, para luego poder ser manipulado. Y eso creo que los equipos técnicos de producción de las pelis lo valoran mucho. Porque no es lo mismo rodar en un sitio que hay como polvillo en el ambiente o que está nublado o tal, o que tengas, como es el caso de Almería, pues eso, una una luz preeminente que realmente yo tengo un móvil de mierda, pero hacía una foto cualquier cosa que veía por allí y me salía una foto que flipas, ¿sabes? Cosa que no me pasa aquí en Barcelona, por ejemplo. Pero bueno, eso, que el punto de la luz también es un punto que la gente del cine creo que valora mucho allí, aparte de la cuestión de esos paisajes tan particulares que hay. Ahora nos lo va a quitar todo la nueva empresa en que ha invertido Ben Affleck, que es una empresa que ahora te ruedan todo en un plato gris con un montón de puntos de referencia. Ya. Y, excepto los actores, todo el resto lo monta la inteligencia artificial, incluida la iluminación. Bueno, ¡qué peligro! De hecho, pues eso, tenemos películas como Chen 51, que también habla del peligro de la IA. Pero bueno, seguiremos hablando de peligros de la IA, de rodajes en Almería, porque esto no para, señora, señor. El caso más concreto lo tenemos bien cerca con Lee Cronin y su momia, y que nos marchamos, Jordi, sin querer llegar a las 2 horas y media de programa, por favor. Nos vamos con más material del Stephen McKeon, del soundtrack de La momia de Lee Cronin, con el track titulado First Visit and Aftermath. Y con esto nos marchamos, no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Me quedo sin aliento ya. Valar Morghulis desde El Cairo. Motherfuckers de Almería.